Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar esta mañana de miércoles 15 de marzo de 2017. Saludamos a quienes están llegando directamente a nuestro portal de Aristegui Noticias para escuchar en vivo esta transmisión que inicia. Mando un saludo a nuestros amigos de Facebook Live, que estamos enlazándonos también en este momento con Facebook Live en este breve mensaje con ustedes para invitarlos a que vengan a nuestro portal y poder seguir de cerca esta transmisión que inicia en este momento con este resumen de noticias. Así que saludos a ustedes, los invitamos a que vengan para acá y les recordamos que estamos ya en la versión solo audio para los móviles. Bueno, lo puede ver y oír también, si quiere ver y oír se puede en los móviles, pero también ya abrimos la opción de solamente escuchar a través de los móviles, con lo cual abrimos la puerta a que más personas, bueno, pues puedan seguir de cerca por más tiempo esta transmisión en vivo desde los móviles. Por cierto, un informe importantísimo, interesantísimo del INEGI acerca de el uso de móviles en la República Mexicana, que ha crecido enormemente. Y bueno, ya le tendremos los detalles de este informe que da el INEGI sobre este tema. Bueno, saludos a todas, a todos. Gracias por estar aquí esta mañana. Este resumen de noticias incorpora como tema importante lo que ayer dijo Bernardo Sepúlveda Amor, ex canciller mexicano y ex integrante de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, un juez que, bueno, pues tuvo y ha tenido un papel muy relevante en la justicia internacional. Bernardo Sepúlveda Amor, ayer en el Colegio de México, habló de 25 puntos, expuso 25 puntos en donde propone a través de ellos replantear la relación de México con los Estados Unidos. Plantea Bernardo Sepúlveda rechazar la estigmatización de los inmigrantes como delincuentes, condenar e impugnar la construcción del muro, cuestionar la militarización de la frontera y denunciar ante tribunales, este es un temazo viniendo de quien viene, denunciar ante tribunales los abusos contra los mexicanos. Parte de lo que dijo ayer en el Colegio de México, con la presencia, entre otros, de Lorenzo Meyer y de Sergio Aguayo, parte de lo que dijo Sepúlveda Amor. México habrá de reclamar, por medio de acciones judiciales ante tribunales estadounidenses o por la vía de jurisdicciones internacionales, la vigencia de los derechos de migrantes mexicanos sin documentos que sufran la vulneración de su libertad personal, la desintegración de su familia, la pérdida de su propiedad o una ilegal deportación como resultado de las acciones que violan el orden jurídico estadounidense y el derecho internacional. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos propuso aumentar el plazo a fin de recibir proyectos para la construcción del muro fronterizo. De acuerdo con la página de contrataciones del gobierno norteamericano, esta decisión se debe a el alto interés de la industria del sector de la construcción en participar en este proceso de la construcción del muro entre México y los Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador no pudo entregar al alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU la denuncia contra el gobierno de Donald Trump por las violaciones a derechos humanos de los migrantes mexicanos, esto debido al cierre de las oficinas por mal clima, producto de la tormenta Stella, que ha traído unas consecuencias tremendas, y bueno, pues le ha enfriado la visita a López Obrador a los Estados Unidos. Entre otras cosas, bueno, no pudo tener este encuentro con el alto comisionado, y bueno, en lo que corresponde al tema de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, pues han respaldado el reclamo hecho al tabasqueño, a López Obrador, por Antonio Tizapa. En un comunicado, el Comité de Padres de Familia de los 43 le manifestó a Tizapa, al padre de uno de los chicos de Ayotzinapa, su total apoyo y respaldo. Sin embargo, pidió no utilizar lo ocurrido como un distractor. Un comunicado de los familiares de los desaparecidos jóvenes estudiantes de Ayotzinapa con el tema López Obrador y su visita a los Estados Unidos. Y le informo también sobre un nuevo caso de un mexicano que se suicida por las políticas antiinmigrantes de Donald Trump, o eso es lo que se interpreta. Se trata de Norberto Santa Cruz, de 42 años, de Chihuahua. Se colgó de una celda en El Paso, Texas, después de ser detenido. El connacional fue detenido el 3 de marzo cuando cruzó sin documentos la frontera. Después de intentar quitarse la vida en la prisión, fue llevado con lesiones graves a un hospital donde falleció la mañana del sábado pasado. Esta información apenas se confirma por parte de la oficina del sheriff del condado. Esta mañana le presentaremos una entrega más de nuestra unidad de investigaciones especiales. Informará que tres integrantes del gabinete de Enrique Peña Nieto registraron sus nombres y apellidos como marcas para su explotación en eventuales campañas políticas y publicitarias. En unos minutos más, Juan Omar Fierro, de nuestro equipo de investigaciones especiales, nos tendrá los detalles de esta información, de esta investigación especial. En el Senado de la República iniciaron las comparecencias de los 29 aspirantes a ocupar la Fiscalía Anticorrupción. Eran 32 y dejaron de estar 3. Se retiraron de la contienda Miguel Sarre, Jimena Puente, y bueno, pues finalmente estamos en esta revisión precisamente de lo que significa la comparecencia de estos personajes para ver quién de ellos resulta pues el nuevo fiscal anticorrupción. Aquí hay un problema serio porque las organizaciones que habían acompañado este proceso se retiraron y ahora se ha constituido en las últimas horas un nuevo cuerpo consultivo, un procedimiento que deja mucho que desear en términos de un nombramiento de este calibre. El caso es que el PAN condicionó su aval a cualquier candidato o candidata mientras no se modifique el diseño institucional de la Fiscalía General de la República y de la propia Fiscalía Anticorrupción, que es, por cierto, exactamente lo mismo que dijo aquí César Alejandro Chávez Flores, uno de los aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción, que en entrevista con este espacio hace unos días planteó que si llegara a ser elegido o designado por el Senado de la República y no se hace un cambio de modelo de la Fiscalía Anticorrupción y de la Fiscalía General de la República, pues no aceptaría el cargo a pesar de estar compitiendo por él. Una entrevista importante que tuvimos aquí hace unos días. Y bueno, pues el PAN ahora condiciona su aval a cualquier candidato mientras no se modifique eso, ni más ni menos que el modelo institucional de la Fiscalía General y de la Fiscalía Anticorrupción. Así que vetó la posibilidad con ello de que Raúl Cervantes pase a la PGR a la Fiscalía, entre otras cosas. El senador Héctor Flores Ábalos habló del tema. Con la eliminación del pase automático, lo que se pretende no solamente por parte del Grupo Parlamentario del PAN es no solamente eliminar la posibilidad de que el actual procurador sea fiscal general de la República, sino lo que se pretende es dar paso precisamente a un nuevo modelo de procuración de justicia. Y esto que le digo, el Senado integró un comité de acompañamiento para el proceso de designación del primer fiscal anticorrupción de México, esto luego de que las organizaciones civiles se desmarcaron del proceso de selección. El comité que han creado en las últimas horas está integrado por María Cristina Puga, Isa Luna Pla, Silvia Enclano Ceguera, Juan Carlos Sánchez Magallán, Fernando Nieto, Ricardo Jiménez y Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE, de lo que fuera el IFE, quien fungirá como el vocero. Habla precisamente Ugalde. Es elaborar un informe de los mejores perfiles que puedan ser considerados por las Comisiones Unidas y por la Junta de Coordinación Política para designar al futuro o futura fiscal anticorrupción. También en el Senado de la República ocurrieron cosas con el tema de las víctimas. Fue ratificado Jaime Rochín del Rincón al frente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Se mantendrá en el cargo por 3 años. El dictamen subrayaba que cuenta con la experiencia y el perfil requeridos. Estaremos en el tema también para informarle más ampliamente. Y bueno, pues sigue el lío en el PRD. No queda claro quién va a quedar de coordinador de esta bancada perredista en el Senado. El presidente de la mesa directiva, Pablo Escudero, dice que no puede reconocer ni a Dolores Padierna ni a Raúl Morón. Dijo que ya solicitó una consulta a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que aclare si son los 19 senadores de la bancada los que deben elegir a su coordinador, independientemente de si se mantiene afiliado o no al PRD, entre otras cosas. Vamos a ver en qué termina esta historia. El secretario de Gobernación salió en defensa de militares y policías federales ante lo que llamó injurias de las que son víctimas. Desde Coacalco, Miguel Ángel Osorio envió un mensaje a quienes no creen en las instituciones y las denuestan. Parte de lo que dijo. Por eso, incluso mando el mensaje a quienes no creen en las instituciones, a quienes no creen en ellas y las denostan, a quienes dicen, es que no es posible que actúen así nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Federal, porque eran jóvenes, porque era por necesidad. Seguramente ese y otros personajes no ven las armas con las que los enfrentan, no están ahí en territorio viviendo un momento complejo de un enfrentamiento, y seguramente no conocen a las familias, de los que han lastimado estos criminales. En Veracruz, la secretaria de Gobierno interpuso una denuncia contra el exgobernador interino Flavino Ríos por el presunto desvío de 247 millones de pesos. Por otro lado, el Congreso rechazó aprobar la reestructuración de la deuda pública propuesta por el gobernador Miguel Ángel Yunes. El mandatario responsabilizó al PRI, al Verde y a Morena. Advierte que esto provocará que en mayo el Estado no cuente con recursos para atender sus necesidades básicas. Los diputados del PRI, Morena y Partido Verde se pusieron de acuerdo el día de hoy para votar en contra de la reestructuración de la deuda. Nos hicieron un enorme daño a los veracruzanos. No se trataba de pedir más crédito, se trataba de pagar menos intereses. El mundo. Eduardo Gómez Orozco, buenos días, bienvenido, te escuchamos. Muy buenos días, Carmen, buenos días al auditorio. Iniciamos en Estados Unidos, porque allá no paran los escándalos con la administración Trump. El presidente pagó 38 millones de dólares en impuestos en 2005 sobre un ingreso de más de 150 millones de dólares. Revelaron este martes medios locales, citando a la Casa Blanca, que se adelantó a un informe que dio a conocer posteriormente la emisora de noticias MSNBC. La Casa Blanca criticó el reporte revelando esa declaración de impuestos y lo calificó de acto ilegal. Por su parte, Trump cuestionó mediante Twitter esta mañana la filtración de los documentos a un periodista. Esto fue lo que dijo Trump en Twitter. ¿Alguien cree realmente que un periodista del que nadie había oído hablar nunca fue a su buzón de correo y encontró mis declaraciones de impuestos? Escribió el mandatario estadounidense. También hizo señalamientos de que se trata de una noticia falsa. Llama mucho la atención esta nota porque Trump es el primer presidente en décadas que se ha negado a hacer públicas sus declaraciones de impuestos, por lo que ha sido duramente criticado. Y de ahí nos vamos hasta Brasil, porque la Fiscalía Nacional entregó este martes a la Corte Suprema una lista de 83 pedidos de investigación sobre políticos con estatus de aforados que han sido implicados en el escándalo de Petrobras por exdirectivos del grupo Odebrecht, informaron fuentes locales. Y desde América Latina, pues, regresamos a Estados Unidos porque al menos 31 millones de personas están bajo alerta por la tormenta de nieve Estela y cerca de 7.800 vuelos han sido cancelados como parte de las medidas preventivas. 40 aeropuertos se han sumado a la suspensión de vuelos comerciales, ordenando a los pasajeros a reprogramar sus viajes sin cargos adicionales. Se espera que la intensidad de la tormenta disminuya en las próximas horas, pero por el momento, pues, hay que estar prevenidos si se quiere viajar a Estados Unidos. Gracias, Eduardo, por toda esta información. Y bueno, desde luego, en el tema internacional agregamos, Eduardo, el tema de las elecciones en Holanda. El mundo tiene los ojos puestos en este proceso electoral como nunca. Estamos viendo un pulso respecto a la extrema derecha. Vamos a ver qué sucede con las urnas. Vamos a ver cómo Holanda se desarrolla en su expresión electoral el día de hoy. Y bueno, desde primera hora está este conjunto de votantes votantes, más de 12 millones de votantes holandeses, precisamente en esta disputa electoral de la que hablaremos esta mañana. Son importantes, sin duda, estas elecciones. Hay una gran atención internacional, como decíamos. Y bueno, pues de esto hablaremos con un colega que ha hecho una espléndida colaboración con este sitio de noticias. Envió recientemente un texto magnífico que tituló Nacionalismo Xenófobo de los Países Bajos, La Rubia Superior, Geert Wilders, y bueno, pues puso el ojo precisamente en este proceso, hablando de 2017 como un año en donde Europa acelerará su integración frente al Brexit y el colapso de la hegemonía estadounidense, o acentuará su división, convirtiéndose en un archipiélago de gobiernos débiles de extrema derecha, inspirados por un nacionalismo xenófobo y el aislacionismo. Los Países Bajos, Francia y Alemania tendrán elecciones generales este año y los tres países tienen ambas opciones sobre la mesa. Es parte de lo que José Carlos Aguiar nos envió hace unos días analizando este momento, y hoy es el día. Hoy, precisamente en las urnas, vamos a ver qué pasa. Después de la pausa, regresamos en este enlace vía Skype de México a Holanda con José Carlos Aguiar, a quien le mando un abrazo, y hablamos con él en este instante. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. El periodismo independiente necesita ingresos para existir. Si tienes algún bloqueador de publicidad, desactívalo en nuestro sitio. Solo da clic en el logo de bloqueo de publicidad en tu navegador y desactívalo en Aristegui Noticias. Dirígete a tu barra de herramientas en cualquiera de tus navegadores. Busca el logo de bloqueo de publicidad. Da clic y selecciona la opción No actuar en esta página. Gracias por ayudar a hacer posible aristeguinoticias.com. Información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, regresamos esta mañana en esta transmisión en vivo, donde ponemos la mirada en estas elecciones de las que hablábamos hace unos minutos. Le agradezco muchísimo al doctor José Carlos Aguiar, un antropólogo mexicano muy importante que desarrolla su trabajo y su tarea de investigador y de profesor en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos. Él es parte del Sistema Nacional de Investigadores y, bueno, pues un mexicano que es especialista en ciencias sociales y antropología y que desde luego está siguiendo con enorme interés este pulso de las elecciones y, bueno, pues está aquí para comentarlo y para conversar con nosotros y que lo escuche usted para seguir de cerca este proceso electoral que, como digo, ha atrapado la atención del mundo en estas horas. ¿Por qué es tan importante el asunto, José Carlos Aguiar? Gracias, doctor, por estar aquí. Buenos días y bienvenido. Carmen, buenos días desde Holanda. Un abrazo enorme para ti, para tu equipo y todo el público que te está escuchando. Gracias, gracias, José Carlos. Bueno, ¿por qué atrapa tanto la atención? ¿Qué se juega? ¿Quiénes son los personajes? Aquí hay, bueno, ya incluso una atención especial porque hay una especie de Donald Trump holandés, según algunos. ¿Qué es lo que atrapa la atención? ¿Qué se juega ahí? Son muchas cosas. En primer lugar, es la pregunta de qué dirección va a tomar Europa este año luego del Brexit y la dirección que ha tomado el gobierno de Estados Unidos con Donald Trump. Y aquí, como planteaba en el artículo que tú mencionabas, pues hay dos opciones, ¿no? Que es que ciertamente entonces Europa incentive y siga estimulando su integración e intercambio de manera un poco velada, porque obviamente hay una respuesta muy antieuropea y conservadora con respecto también a la Unión, ¿no? Como sería el caso del Brexit. Entonces, hay dos opciones y las elecciones de Holanda son las primeras de este año, luego vendrán las de Francia y las de Alemania. Y Holanda, en ese sentido, pues es un caso ejemplar donde se encuentra casi a la mitad, ¿no? La misma posibilidad de que gane la extrema derecha al frente de Geert Wilders, que es un personaje muy particular, único, ¿no? En el zoológico, digamos, político holandés. Que ¿por qué es único, José también Carlos? También tiene sus particularidades. Sí, mira, en primer lugar... ¿Por qué es único este personaje? Sí, en primer lugar porque, bueno, tiene un partido que él mismo fundó, que no es un partido político, sino más bien un grupo de personajes que él mismo selecciona, algunos de ellos con historias muy adustas, ¿no? Y difíciles de explicar en poco tiempo, gente que está involucrada en violencia familiar, en violencia doméstica, en violencia en los barrios, incluso gente que ha golpeado a otras personas, gente que tiene posesión de armas ilegalmente. Hay un financiamiento oscuro del partido que recibe dinero de los Estados Unidos, aparentemente también de Rusia, de Israel, de los lobbies pro-israelitas. Entonces, es algo muy particular y se puede ver como ese pie, ¿no? Que tienen estas voces antimusulmanas en la política holandesa y, por tanto, también europea. Este personaje, bueno, desde luego está atrapado en los documentos que dio a conocer Wikileaks en las últimas horas. Hubo una revelación masiva de documentos. ¿Qué contiene eso y qué impacto está teniendo en este momento con personajes como este y los demás actores de la contienda electoral? Sí, curiosamente, por lo que Luis, aquí en Holanda todavía no ha salido nada. De hecho, revisé rápidamente los documentos. No, porque curiosamente los Wikileaks son documentos que ya se conocían en holandés. Entonces, lo que está saliendo es información que ya se conocía en Holanda, pero que aparentemente todavía no era parte del debate, digamos, entre todo el tema, ¿no? Todo el juicio político y el juicio, perdón, legal en contra de Wilders. Él hizo un pronunciamiento muy específico, que de hecho le pido a tu equipo que a ver si nos puede poner un video de 30 segundos. Uh-huh. Ahí está ya el video, donde él está pues preguntando, ¿no? No sé si hay audio en el video. A ver si lo tenemos por aquí. Lo dejamos correr, si te parece, José Carlos, y seguimos escuchándote. Perfect. Vamos. Weten jullie, en deze stad en in Nederland, meer of minder Marokkanen? El señor, traduzco, para los que no entienden holandés, la mayoría del auditorio, este es su discurso, ¿no?, de victoria luego que ganó las elecciones municipales en La Haya, donde se convirtió en el partido más grande en el gobierno municipal, y en un bar en la ciudad de La Haya, ahí pues comienza a dar su speech, ¿no?, su discurso, y en eso pues pregunta, como lo estamos viendo, al público, uno puede suponer que estaban ahí sus partidarios preguntando, ¿qué quieren? ¿Quieren más o menos marroquíes en esta ciudad? Y la gente comienza a gritar, minder, minder, minder, que significa menos, menos, menos. Y luego él dice, muy bien, lo voy a arreglar. Y la gente se ríe al final, ¿no? Si te das cuenta, al final del video, pues escuchan las risas del público. Entonces, esto es muy revelador, ¿no? Del tono que ya desde 2014, cuando ganó estas elecciones, ya había asumido Wilders un tono abiertamente xenófobo que no ha hecho más que acentuarse. Y fue justo por estos pronunciamientos, Carmen, que el juzgado, ¿no? De Ámsterdam hizo un juicio, pues, ¿no? Se llevó a juicio a Wilders por estos pronunciamientos y lo encontraron culpable, ¿no? De racismo y de promoción del odio con base en la raza, ¿no? O en las cuestiones étnicas. Él perdió ese juicio, fue encontrado culpable y lo multaron con 5,000 euros, que supongo para él pues no será una multa muy significativa. Entonces, imagínate, tenemos a un político que está a la cabeza de las preferencias electorales, que ha sido encontrado culpable de promover la xenofobia y la discriminación desde la política misma. Vaya panorama. Ahora, son elecciones parlamentarias, hay muchos contendientes, son muchos partidos, es una elección bastante pulverizada por lo que veo. Sí, es muy diferente al caso de México, ¿no? O al de los Estados Unidos, donde, bueno, como ustedes saben, hay un par de partidos a la cabeza. En el caso de Holanda, en este momento tenemos más de 20 partidos a nivel nacional. Uh-huh. Que se están, 28, creo, ¿no? Sí, 28 partidos que se están, que están combatiendo, ¿no? Los curules del Senado, de la Tweede Kamer, del Parlamento holandés, que consta de 150 curules, ¿no? Hay 150 espacios para los parlamentarios. Y pues imagínate, lo que tenemos hoy en día es un escenario pulverizado, ¿no? Particularmente el lado de la izquierda, donde hay cerca de 7-10 partidos que tienen un lineamiento de izquierda, pero que obviamente esto pulveriza también el voto, ¿no? Es decir, los partidos también ganan menos votos mientras más partidos haya y más opciones donde escoger. ¿A la cabeza va Rutte, el primer ministro, o Wilde? Sí. ¿Estamos en un empate técnico? ¿Cómo serían las encuestas previas? Sí, vamos a ver. Mira, a la cabeza va el Partido Liberal Demócrata, que es el PPD, que este es el que tiene ahora el primer ministro, ¿no? En el gobierno holandés, Mark Rutte. Su partido va a la cabeza entre 20 y 24 curules, ¿no? Que es poco, ahorita voy a explicar por qué. Y luego sigue el PFF, que es el partido de Wilders, que es el partido por la libertad, como lo llamó él, que tiene entre 20 y 21 votos. Y luego siguen otros partidos, como por ejemplo el Partido Cristiano Demócrata, que son como los socialistas demócratas, que se han hecho un poco más derecha también últimamente, ¿no? Con 20 curules. Y luego sigue un partido de izquierda, GroenLinks, el partido verde de izquierda, que ha hecho un brinco fenomenal, ¿no? Y esto es muy interesante porque nos deja ver pues que ciertamente Europa no es un cliché racista. Obviamente hay un, como tú lo sabes, hay una población muy crítica, muy solidaria y pues que está muy inconforme con todo este crecimiento, ¿no?, de la xenofobia en los Países Bajos. Entonces, a lo que voy es, a la cabeza va el Partido Liberal Demócrata con unos 23 curules y luego siguen otros 3 con unos 20. Esto es interesante porque en Holanda nunca gana el más grande, ¿no? Es decir, se tienen que generar coaliciones que luego forman los gobiernos que están al frente del Estado holandés. Se necesitan 76 curules para formar una minoría o un gobierno, digamos, perdón, de mayoría en el Parlamento holandés, ¿no? Entonces, si el partido que demócrata liberal gana 20 o 25 curules, pues otros 50, ¿no?, para formar un gobierno. Uh-huh. Esto va a ser bien interesante, Carmen, porque van a pasar muchos días o semanas, luego de los resultados que se van a conocer esta madrugada, a fin de saber cómo se va a formar el gobierno. Y en ese sentido, como lo decía, hay dos opciones. O se va el gobierno, si ganara a Wilders, ¿no?, el partido más grande, con el PFF, pues es complicado porque todos los partidos han dicho que no van a colaborar con él, que no van a formar gobiernos de coalición con el partido de Wilders. Entonces, él está solo, ¿no? Uh-huh. Aparentemente no va a formar gobierno, sino se formará un gobierno con 4, 5, 6 partidos. Imagínate la complejidad política de un gobierno de este tipo, donde habrá visiones muy distintas con temas tan importantes como Europa, la defensa de Europa, pues ya sabes, el tema de subvenciones, de desempleo, la migración, los refugiados, que es un tema muy sensible en este momento, no únicamente en Holanda, sino en toda Europa, con todo el desastre humanitario que se está sucediendo en el Mediterráneo y en las fronteras con Turquía y Europa del Este. José Carlos, ¿a qué hora tiempo de México se calcula que se sabrá qué sucedió con este proceso electoral en Holanda? Mira, a partir de las 9, se cierran a las 9 de la noche las casillas para votar, a las 9, y a partir de ese momento comienza ya a centralizarse, ¿no?, todos los datos en la base de datos nacional, y comienzan a publicar sus resultados de ahí hasta toda la madrugada. Por ahí de las 12, 1 de la mañana, tiempo de Holanda, como a las 6, 7 de la noche de ustedes, ya se sabrá con claridad para qué lado va la pelota. Uh-huh. Sin embargo, pues en este momento es imposible predecir, porque los partidos que son los más grandes están muy empatados, y pues se puede ir el resultado para un lado o para el otro, evidentemente. Evidentemente, pues José Carlos Aguiar, te aprecio muchísimo tu presencia aquí, tu seguimiento y tu colaboración esta mañana para poner atención, que la merece enormemente lo que está ocurriendo en estos momentos. Y bueno, pues estaremos en contacto, si me lo permites, vamos a ver qué pasa en la jornada electoral. Gracias por estar aquí esta mañana y nos mantenemos en comunicación. Buenos días y un abrazo. Como siempre, Carmen, un abrazo muy fuerte para ti y todo el público. Gracias. Gracias a ti, gracias a José Carlos Aguiar, bueno, pues este antropólogo y doctor en ciencias sociales de la Universidad de Leiden y colaborador de este espacio de noticias en vivo y en nuestro portal de noticias, en donde dejó un texto muy interesante desde hace algunos días para poner atención a este tema del nacionalismo xenófobo de los Países Bajos. Y bueno, pues esto que tituló La Rubia Superior, Get Wilders, y todo lo que aquí ha comentado esta mañana. Son las 8:32, tiempo del centro de la República Mexicana. Tenemos más asuntos deportes. José Luis Sánchez presenta Deportes. Buenos días, Carmen. Buenos días a todo el auditorio de Aristegui en Vivo. Esta es la información deportiva más relevante para este miércoles 15 de marzo de 2017. Iniciamos calzándonos los guantes, y es que el día de ayer, Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, y Ricardo Monreal, titular de la delegación Cuauhtémoc, presentaron la función estelar que se llevará a cabo el próximo 1 de abril en el Zócalo Capitalino, en la que Mariana la Barbie Juárez enfrentará a Catherine Philly de Zambia por el título gallo. Al respecto, la Barbie señaló que le causa una gran emoción el tener la posibilidad de pelear por el título mundial en un sitio tan representativo como es el Zócalo Capitalino. A esta gala boxística asistieron grandes figuras como Juan Manuel Dinamita Márquez, Alejandra La Tigre Jiménez y el ex campeón mundial Edgar Sosa. Del cuadrilátero nos vamos a las canchas de fútbol, y es que los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León impusieron condiciones frente al Whitecaps de Vancouver al superarlo 2-0 en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF, disputado en el Estadio Universitario. Los goles del encuentro fueron un autogol de Kendall Watson al minuto 6 y de Eduardo Vargas al 87. Ahora todo se definirá en el cotejo de vuelta, que se llevará a cabo en territorio canadiense. Y por último, Carmen, auditorio, el exatacante de la selección mexicana, Jared Borghetti, arremetió contra los jugadores que fueron suspendidos por un año hace algunos días en el fútbol nacional. Y es que aseguró Borghetti que uno, como jugador profesional, siempre conoce el tipo de sanción a la que se puede hacer acreedora, pues ellos ya no son unos niños. Hasta aquí, Carmen, la información más relevante en el ámbito deportivo para este miércoles 15 de marzo. Muy buenos días. La agenda del día con Isaías Robles. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos nuestros usuarios. A las 9:00 a.m. se inician el segundo día de comparecencias de los aspirantes al cargo de fiscal anticorrupción ante comisiones del Senado de la República. 15 minutos después, a las 9:15, la Comisión Federal de Competencia Económica dará a conocer los resultados de una investigación en el sector transporte. Importante este anuncio. A las 9:30 a.m, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD dará a conocer el nombre de su candidato para la gubernatura del Estado de México, luego de una encuesta que se aplicó el pasado fin de semana. A las 10:00 a.m, sesión extraordinaria del Consejo General del INE. Entre otros temas, se aprobará la asignación de tiempos en radio y televisión a las autoridades electorales locales para el segundo trimestre de este año, que tienen que ver justamente con las elecciones de junio próximo. A mediodía, el presidente Enrique Peña Nieto encabeza la ceremonia conmemorativa del centenario de la Escuela Médico-Militar e inaugura la Escuela Médico-Militar de Enfermeras. A las 2:00 p.m, hay una reunión de la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado con el representante de Cambio Climático del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David King. A las 3:00 p.m, el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, se reúne con el Procurador General de la República, Raúl Cervantes. Andrés Manuel López Obrador acudirá en Washington a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar una demanda por violaciones a los derechos humanos en el gobierno de Donald Trump. Mientras tanto, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, participa en la inauguración del Women for Climate en Nueva York. Tendrá una participación en este encuentro junto a la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, y de la misma forma se reunirá con el alcalde Bill de Blasio. También se cumplen hoy 6 años de la guerra civil en Siria. Parte de la actividad para este miércoles. Gracias y buenos días. Kiren Miguel presenta titulares de la prensa nacional. Estas son las noticias destacadas de este miércoles 15 de marzo. Reforma. Sufre Cancún ola violenta. Ataques del crimen ocurren a unos días de iniciar la temporada de Spring Breakers. La jornada. No me cansaré de defender a la Policía Federal y a los militares. Osorio. Quienes critican no ven su labor ante la delincuencia. El Universal. No hicieron caso a aviso de errores en Constitución. Castillejos. Se advirtió de invasión de atribuciones. Milenio. Ante injurias, defiende Osorio a militares y Policía Federal. Envía mensaje a quienes no creen en las instituciones. No ven las armas de los delincuentes. El Financiero. Urge Fondo Monetario Internacional a México consolidar finanzas. Incertidumbre sobre el TLC pega a la moneda y el costo financiero. Excelsior. MIT. A fin de año, sorpresa económica. Las expectativas de la renegociación del Telcán son positivas y la política monetaria de Estados Unidos se normaliza, destacó el secretario de Hacienda. El Economista. Comisión Federal Internacional participará en negocio de gasolina. Ofrecerá terminales de almacenamiento a privados. La Crónica. UNAM, CNDH, 18 diócesis y SLIM ayudarán a migrantes. Crearán las diócesis fronterizas grupos para dar asesoría legal a migrantes en peligro. Crean las diócesis fronterizas grupos para dar asesoría legal a migrantes en peligro de ser deportados o en tránsito a Estados Unidos. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Hola, les saluda Emilio Álvarez y Casa. Si ustedes escuchan este mensaje, es porque triunfó la dignidad, triunfó la libertad de expresión, triunfó el coraje, triunfó la dignidad ciudadana. Hace unos meses sacaron a Carmen y hoy regresamos. A través de ella, todos nosotros, triunfa en México la dignidad, la libertad de expresión. Carmen, bienvenida, todas y todos, bienvenidos a este nuevo espacio. Información a través de aristeguinoticias.com. Desde la redacción de Aristegui Noticias. David Ordaz, buenos días, cuéntanos esta mañana qué hay. Hola Carmen, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a ti y al auditorio. Pues este miércoles el peso se aprecia mientras el mercado se encuentra expectante a los próximos incrementos en las tasas de interés de Estados Unidos. La moneda mexicana cotiza en un rango de 19.57 y 19.60 pesos por dólar en una categoría interbancaria, mientras que el dólar libre cotiza arriba de los 20.10 pesos. Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores opera con pérdidas al ubicar al índice de precios y cotizaciones en 46.969 puntos, con caídas de Volaris, Inbursa y OHL. Estaremos atentos e informando ante la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos anuncie hoy por la tarde la primera alza de las tasas del año, lo cual impactará directamente al tipo de cambio y al mercado mexicano. En cuanto a las gasolinas, el precio máximo de la gasolina Magna se vende en 16.48 pesos y la Premium en 18.31 pesos. Regreso contigo, Carmen. Gracias, David. Un abrazo. Estamos en ello. Buenos días. Abrazo. Gracias. Dinero con Enrique Galván Ochoa. ¿Qué nos cuentas, Enrique? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carmen, amigas y amigos. ¿Ya pagaron su impuesto predial de este año? El secretario de Hacienda piensa que debemos pagar más. Opina que uno de los aspectos fiscales en los que México se encuentra más rezagado es en el cobro del impuesto predial, el cual, si se atendiera, podría ser una fuente de ingresos adicionales para el país. El impuesto predial, como ustedes saben, no es un impuesto federal, es un impuesto local. En la Ciudad de México lo cobra la Tesorería del Gobierno del Distrito Federal. Según el secretario de Hacienda, el predial no solo le da a los municipios una fuente de ingresos relevante, sino que además permite o se convierte en un instrumento de desarrollo urbano muy importante. No creo que estén de acuerdo con el licenciado José Antonio Meade, millones de propietarios de inmuebles del país. Al contrario, piensan que están pagando una tarifa muy alta y desproporcionada en relación a la calidad de los servicios públicos que reciben a cambio. Se trate de los dueños de inmuebles de la Ciudad de México, de Guadalajara o Monterrey, o cualquier sitio de la República, esa es la opinión predominante. No hay un retorno en servicios públicos. En la capital del país en particular, las calles de muchos rumbos de la ciudad están llenas de baches, el servicio de limpieza es lamentable y falta agua. Le quitan el agua a las colonias para dársela a los grandes conjuntos de oficinas y hoteles. Eso por no mencionar el mal uso de los fondos públicos por parte de gobernadores y presidentes municipales. No es buena idea, pues, pensar en un aumento del predial. Lo que hace falta es que administren mejor el dinero que recaudan y mejoren los servicios públicos. Vuelta a la página. La cadena de tiendas Zara es propiedad de la compañía Index, que a su vez tiene como principal accionista a Amancio Ortega, uno de los hombres más ricos de España. Siempre aparece en los primeros lugares de la revista Forbes. Anuncia que ha cerrado su ejercicio fiscal del año pasado con una utilidad récord de 3.157 millones de euros. Pero además de ganar mucho dinero, la compañía quiere que una parte de las prendas de sus próximas colecciones proceda de tejidos de origen orgánico o reciclado, como el algodón orgánico que se cultiva sin fertilizantes ni pesticidas químicos. Uno de los pilares de su proyecto es una alianza con el Instituto Tecnológico de Massachusetts para la creación de estos nuevos tejidos. Por ahí va una de las tendencias. Por ahí va una de las tendencias de la industria textil, en vez de tirar la ropa usada, reciclarla. En México eso ya ocurre, no en la forma que plantea la empresa española. Llega mucha ropa usada de Estados Unidos y se vende en los tianguis. Muy buenos días, Carmen, amigas y amigos. Pásenla bien y cuídense mucho, por favor. Gracias, gracias Enrique por tu presencia esta mañana. Buenos días y hasta la próxima. Buen día. Buenos días, gracias y buenos días. Bueno, vamos a detenernos un segundo con la declaración ayer del presidente de Colombia, que no se ve todos los días. Bueno, sí se ve de vez en vez a presidentes que piden perdón, pero suavecito y epidérmico, pero no a quien pide excusas por haber recibido dinero para su campaña política. Eso ocurrió en Colombia. Juan Manuel Santos pidió excusas a los colombianos, pero aseguró que no supo nada, que ni autorizó que la petrolera Odebrecht pues haya fondeado su campaña. El presidente Santos admitió ayer el uso de recursos provenientes de Odebrecht en la campaña rumbo a la presidencia de 2016. Frente a la revelación de que hubo recursos no registrados en mi campaña, quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a este hecho. Esto dijo Santos ayer, Premio Nobel de la Paz, entre otras cosas. Recursos no registrados en mi campaña del 2010. quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso, que nunca, nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar. No autoricé ni tuve conocimiento de esas gestiones, las cuales se hicieron en directa violación de las normas éticas y de control que exigí se impusieran en la campaña. Pido a todos los involucrados que aclaren a la mayor brevedad posible esta actuación inaceptable. Esta violación de las normas de la campaña no supone, ni puede suponer, que se deriven hechos de corrupción en mi gobierno. Reitero mi solicitud a las autoridades competentes para que investiguen todas las decisiones de mi administración y sancionen a los responsables de cualquier acto de corrupción. ¿Está Santos con esta postura pública diciendo sí, se recibieron esos recursos? No lo supe y tendremos que investigarlo y sancionarlo. Bueno, pues es una postura frente a la información, es una postura de un político como Santos frente a la evidencia de que algo no ocurrió bien en esa campaña política y que se ingresaron dineros indebidos de Odebrecht, en este caso la gran constructora y gran corruptora brasileña que tiene sacudidos a 15 países del mundo con procesos judiciales. México medio abre la puerta a la investigación de Odebrecht, pero bueno, este tema está sacudiendo en serio a varias naciones, una de ellas Colombia. No autoricé, no supe de las gestiones, no estoy de acuerdo, rechazo, y ahí está, bueno, pues finalmente lo que dice Juan Manuel Santos, vamos a ver qué impacto tiene a la hora de seguir ejerciendo el poder en Colombia como presidente. Bueno, pues cosas que pasan en otros lados con la presidencia de un país que asume una información que se publica, que asume las consecuencias, por lo menos en el discurso público, de lo que significa tener una campaña intervenida indebidamente. Bueno, son las 8:48, tiempo del centro. Más información, la prensa internacional, ¿qué dicen los titulares? Kiren Miret presenta titulares de la prensa internacional. Este miércoles en portadas de los medios internacionales. Estados Unidos, The New York Times. Senadores republicanos sugieren cambios en el nuevo plan de salud. Ryan se enfrenta a las críticas de varios flancos dentro del partido. The Washington Post. Aliados de Trump califican como una trampa el proyecto de ley de Ryan. Una advertencia para desechar el plan de salud del Partido Republicano. The Wall Street Journal. El plan de salud del Partido Republicano choca con senadores. Europa. El País. España. La justicia europea avala prohibir el velo en el trabajo. El Tribunal de Luxemburgo no aprecia en el veto al pañuelo musulmán, una discriminación directa por motivos de religión. The Guardian, Reino Unido. El Partido Nacional Republicano le dice a May, aún no hay tiempo para un acuerdo. El referendo se puede evitar si Escocia continúa dentro del mercado único de la Unión Europea. Le Monde, Francia, Europa. Las empresas pueden prohibir el velo bajo ciertas condiciones. La Corte de Justicia de la Unión Europea presentó este martes 14 de marzo una decisión sobre el símbolo religioso. Latinoamérica. Clarín. Argentina. Baja la adhesión al paro docente en provincia y hay división entre los gremios. Un conflicto nacionalizado que afecta a 9 millones de alumnos. El Mercurio. Chile. Auditoría Internacional al Transantiago concluye que elevará déficit por creciente fuga de usuarios. Ministro Andrés Gómez Lobo renunció por razones personales en medio de una evasión récord de 34.6%. El Comercio, Perú. Kuczynski asegura que hay dinero para panamericanos y reconstrucción del norte. El presidente descarta cancelar los juegos. El Nacional, Venezuela. Almagro pide a la OEA suspender a Venezuela si no hay elección. Denuncia que se han violado todos los artículos de la Carta Democrática. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Querida Carmen, te saluda Mario Iván Martínez y me uno al beneplácito que embarga a un gran sector de la sociedad al saber que regresas con tu espacio de noticias. En estos tiempos tan difíciles, tan críticos por los cuales atraviesa la sociedad mexicana, hoy más que nunca necesitamos espacios como el tuyo. Espacios donde se privilegie el debate, la crítica, el análisis, pero sobre todo espacios independientes, sin cortapisas, como lo has hecho hasta ahora de manera tan valiente y tan admirable. Estamos muchos contigo. Enhorabuena. Felicidades. Información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, entramos en la parte de lo que ocurrió en el Senado de la República ayer. Le presentamos el reporte sobre el tema con Arturo Lizalliturri y Lizalliturri, que nos presenta lo que sucedió con la ratificación de Jaime Rochín como nuevo titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Escuchemos lo que dice. Sergio Jaime Rochín del Rincón fue ratificado por el Senado como el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para encabezar la CEAV obtuvo 74 votos a favor, 14 en contra y 5 abstenciones. La senadora perredista Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, votó a favor de Rochín del Rincón, pues cuenta con el apoyo de víctimas y expertos. La que tiene más apoyos tanto de expertos como de organizaciones y como de colectivos de víctimas es precisamente quien hoy estamos poniendo a su consideración pueda ser votado. De la Peña destacó la experiencia de Rochín dentro de la CEAV como una de sus ventajas. Nos parece muy importante destacar que la expertise que tiene en la propia Comisión de Atención a Víctimas va a permitir tener conocimiento de no parar absolutamente ningún proceso, ningún expediente que se encuentra ahora ya en la comisión. Por otra parte, la senadora del PT, Laida Sansores, votó en contra. Y yo, más que aprobar o desaprobar a la persona, que por cierto dejó mucho que desear en el caso Nochistlán, me parece que el proceso es poco transparente. La senadora panista Mariana Gómez del Campo, que votó a favor, dijo que, por el contrario, la actuación de la CEAV durante el caso Nochistlán fue positiva. Fuimos testigos de la máxima disposición por parte de esta comisión para atender a las víctimas, para atender a las familias. Gómez del Campo también habló sobre acciones inmediatas que implementará Jaime Rochín al frente de la CEAF. Profesionalizar al personal que labora en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, instalar en sus primeros 100 días un centro de atención y orientación telefónica, eficientar y optimizar los recursos con los que cuenta esta comisión. El senador del PRI, Jesús Priego Calva, se pronunció a favor y dijo que Rochín es un defensor de los derechos humanos. Lo primero que debemos destacar es que además de cumplir con los requisitos legales que exige el encargo de formación académica y experiencia profesional del maestro Rochín del Rincón, dejan de manifiesto que es un defensor y promotor de los derechos humanos. Para Aristegui en Vivo, Arturo Elizaliturri. Gracias, Arturo, por esta nota previa a la entrevista que sostendremos esta mañana con el propio Jaime Rochín del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues ya ratificado por el Senado de la República. Jaime, buenos días y bienvenido. Gracias por tomar la comunicación. Buenos días, Carmen. Es un honor tenerte de nuevo en los micrófonos y estoy a la orden para conversar sobre este tema tan importante que, por cierto, tú siempre has seguido en los distintos medios en los que has estado. El tema de las víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos y la deuda que tiene el Estado mexicano con sus víctimas. Déjame preguntarte, Jaime, de entrada lo siguiente. ¿Cómo esperar que se revitalice, que se dote de contenido y de eficiencia una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en esta nueva fase con alguien que ya la encabezó en su momento? Si se parte de siempre el ejercicio de revisión necesaria, la Comisión de Víctimas no logró en la primera fase pues tener el desempeño que se espera para un país con este cúmulo, con este enorme volumen de víctimas y con una serie de procedimientos institucionales que no acabaron de ajustarse lo suficiente para enfrentar precisamente el desafío. Creo que el ejercicio crítico es obligado y la pregunta, más allá de la persona en específico, es cómo alguien que ya fue presidente de esta comisión va a recomponer lo que tendría que recomponer de la comisión ahora en esta siguiente fase, siendo la misma así persona. Es, Carmen. Así es, Carmen, entiendo muy, muy claramente tu planteamiento, es muy válido y además creo que es un planteamiento que se hizo mucho durante el proceso y efectivamente con la misma persona se podría crear una institución diferente. A este tema yo te respondería con varios aspectos. Primero, la Ley General de Víctimas, siendo un instrumento moderno en el reconocimiento de derechos, el de más avanzada, podríamos decirlo, en el mundo, en cuanto a derechos de las víctimas, tenía en la ley una serie de impedimentos que no permitían que estos derechos realmente se pudieran ejercitar, que realmente se pudieran ejercer. Y entonces las víctimas resultaban conocedoras de una serie de derechos, pero a la hora de quererlos exigir no podían cumplirlos y la comisión les quedaba corta, les incumplía, por lo menos desde el sentir de ellos, no podía satisfacer esos derechos que ellas sabían que tenían por la ley. Esto implicaba, por ejemplo, que no se podía apoyar a las víctimas de manera inmediata, sino que se les pedía, porque así lo establecía la ley, se les pedían una serie de trámites burocráticos, como que tuvieran que hacer el gasto primero y luego entregar facturas, incluso de carácter fiscal, para poder ser reembolsado ese gasto. Pensemos en víctimas que no tienen dinero, o el caso de la que se mencionó en el reporte que ustedes pasaron, pues no había manera de que las víctimas pudieran comprobar esos gastos con esos papeles, etcétera. Todo eso existía en la ley, existía en el reglamento. También había un órgano operativo de 7 comisionados que hacían que fuera menos eficaz y menos rápido la posibilidad de ejercer los derechos. Todo ello fue escuchado por el Senado de la República, hicieron una reforma muy importante y ahora hay unas condiciones muy diferentes. El tema de la persona, en este caso concreto, también juega un papel relevante porque algunos grupos de víctimas, obviamente, y lo dices tú muy bien, no todas, incluso algunas se opusieron claramente, pero algunos grupos de víctimas consideraron que la propuesta de que yo lo encabezara en este momento era importante, porque así se evitaría un nuevo aprendizaje. Digamos, me tocó a mí en esta presidencia vivir todas las dificultades que la ley planteaba, vivir todas las complejidades también en la relación con las autoridades que no entendían los derechos de las víctimas y tampoco conocían, improvisar con alguien que no conozca pues todo el campo de las víctimas. Entonces, efectivamente, grupos como el Movimiento por la Paz y otros grupos de víctimas me dieron un respaldo condicionado, y te lo digo muy claramente, Carmen, a dar resultados, a estar del lado de las víctimas siempre, y que si y con ese idea de estar del lado de las víctimas me ofrecieron acompañamiento, pero también me señalaron claramente que si no damos muestras de que la comisión va a ser diferente, de que realmente va a acompañar a las víctimas, de que se va a poner de lado a las víctimas, también me manifestaron que habrá una exigencia mucho más fuerte sobre el cumplimiento. Incluso fijamos un plazo público de 100 días para yo poder mostrar que la comisión pueda funcionar de manera diferente y a partir de ahí hacer una evaluación con los grupos de víctimas, con las víctimas y con el propio Senado de la República, Carmen. Te lo pregunto de una manera muy sencilla, llana, Jaime Rochín. ¿Para qué sirve la Comisión Nacional de Víctimas y con qué recursos cuenta para hacer eso, para lo que sirve o para lo que fue creada? Claro. Mira, la Comisión de Víctimas fundamentalmente debe ser un acompañante de las víctimas en su proceso de recuperación y de reparación. Es muy importante, Carmen, que dejemos de ver a la comisión, que creo que fue un error que cometimos en su momento en la propia comisión, pero que también estaba mucho en el ambiente general, que la comisión sea una caja de pago, como si los daños que están viviendo tantas víctimas por desaparición de sus seres queridos, por homicidios, por secuestro, etcétera, pudieran compensarse con dinero. El dinero no compensa nada. Es una manera pues parcial de acompañamiento y de apoyo, pero debe estar en el conjunto del derecho de las víctimas a la verdad y a la justicia. Y si no podemos acompañar a las víctimas en su búsqueda de verdad y en su búsqueda de justicia, nunca podremos darles ese acompañamiento y esa reparación integral. En ese sentido, hemos diseñado, Carmen, un modelo de atención donde hay un primer acompañante que está todo el tiempo dándole seguimiento al caso de la víctima, de tal manera que no le estamos mandando de ventanilla en ventanilla, sino que en todo su proceso la víctima está acompañada de una persona concreta que le va ayudando a hacer un plan de recuperación, un plan de atención según sus propias necesidades, y en el cual la víctima misma participa, y por supuesto, cuando es el caso, también un plan de reparación integral, que repito e insisto, Carmen, no es otorgar un cheque, sino que, bueno, puede ser parte, sin duda, una compensación de carácter económico, pero tiene mucho más que ver con la satisfacción y con otro tipo de derechos que la víctima requiere en su camino a la justicia, a la verdad y en su recomposición personal. Pues ahí está el reto y vamos a seguir muy de cerca lo que venga para esta Comisión de Atención a Víctimas. Jaime Rochín del Rincón, ahora como este titular ratificado por el Senado de la República el día de ayer, con esta llegada, como tú has dicho, condicionada, un nombramiento y un apoyo, más bien dicho, un apoyo condicionado de organizaciones como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Y bueno, pues seguiremos muy de cerca lo que venga. Jaime, gracias por estar aquí esta mañana y nos mantenemos en comunicación. Gracias, Carmen. Un saludo muy fuerte para ti y para todo tu auditorio. Gracias, Jaime. Hasta la próxima. Buenos días. Jaime Rochín del Rincón, el Pleno del Senado de la República lo ha ratificado. Fue propuesta del presidente Peña Nieto. Inició ya este proceso de refundación, dice el comunicado oficial de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Las víctimas están en el centro del cambio jurídico e institucional, fue lo que dijo ayer en esta toma de posesión. Son las 9:05. Después de la pausa, regresamos. Tenemos varios temas. Los 25 puntos que Bernardo Sepúlveda Amor plantea para la defensa jurídica de México,

Bueno, regresamos esta mañana. Estamos siguiendo de cerca estos 25 puntos sobre cómo México debe tratar a Trump, según Bernardo Sepúlveda. Ayer estuvo Bernardo Sepúlveda Amor en el Colegio de México. Quien fuera miembro de la Corte Internacional de Justicia dijo que México puede recurrir a tribunales internacionales y descartó que sea adecuado iniciar un proceso para cuestionar el Tratado Guadalupe Hidalgo. No estuvo de acuerdo con ese planteamiento, pero bueno, quien fuera el canciller antes, bueno, el que fuera canciller y ex miembro de la Corte Internacional de Justicia presentó 25 puntos que podría asumir México en su relación con Estados Unidos. Sebastián Barragán, que estuvo ahí para seguir de cerca esta información, nos dice que como parte de las actividades académicas del Colegio de México, Sepúlveda dijo que México debe buscar aliados en el sistema de justicia y las organizaciones de Estados Unidos, incluyendo despachos de abogados privados con gran capacidad de litigio. A pregunta de Lorenzo Meyer, Bernardo Sepúlveda descartó que sea adecuado iniciar un proceso para cuestionar el Tratado Guadalupe Hidalgo, firmado en 1948 y que defiende la frontera con 1848, que defiende la frontera con Estados Unidos, pues debe privilegiar las medidas que tenga en perspectiva de éxito. Aquí 25 propuestas de Sepúlveda. Que se enlistan de esta manera: rechazar que los migrantes sean un peligro para la seguridad; 2, repudiar la acusación de que el inmigrante contribuye a la delincuencia o que busque dañar a la ciudadanía; 3, condenar la construcción del muro; 4, impugnar el muro por la falsa premisa de que evitaría la migración, el tráfico de personas y drogas; 5, asegurar que ningún recurso mexicano se envíe a pagar el muro; 6, condenar operaciones militares para detener a migrantes; 7, garantías de que las autoridades asignen jueces a centros de detención de migrantes y acceso a abogados; 8, asegurar que el arresto de un inmigrante sea con respeto a la legislación y al debido proceso; 9, requerir a Estados Unidos prueba plena de que una persona es susceptible de ser deportada; 10, las autoridades deberán impedir que Estados Unidos deporte a personas no mexicanas a nuestro territorio; 11, condenar el arresto de individuos detenidos por sospecha de haber roto la ley; 12, protestar por las medidas que permiten que las policías locales actúen como agentes migratorios; 13, evaluar la iniciativa Mérida y otras políticas que pueden causar inconvenientes a los intereses de México; 14, acompañar los casos de niños migrantes no acompañados para que no queden en la indefensión; 15, proscribir que las deportaciones traigan como consecuencia la unidad familiar separando a padres e hijos, bueno, traigan como consecuencia el daño a la unidad familiar separando a padres e hijos; 16, determinar el alcance de la orden ejecutiva para que los fiscales asignen una alta prioridad por delitos relacionados con la frontera con México; 17, manifestar preocupación por el interés de reclutar 5,000 agentes de la patrulla fronteriza y 10,000 de inmigración; 18, cuestionar la militarización de la frontera entre México y Estados Unidos; 19, protestar por deportación expedita; 20, cuestionar la ambigüedad de la política de deportación de extranjeros; 21, condenar nacionalismo autoritario radical que vulnera los derechos de los individuos; 22, impugnar medidas discriminatorias dirigidas a grupos específicos; 23, los consulados deben recurrir a todos los medios judiciales para garantizar que se aplique el debido proceso; 24, México, dice Bernardo Sepúlveda, ha de reclamar ante tribunales de Estados Unidos o internacionales la vigencia de derechos de migrantes garantizados en pactos internacionales; desintegración de familias también está contemplado; y 25, el aumento de 10% de presupuesto militar en una potencia que ya tiene el mayor arsenal de la pauta, da la pauta. Este incremento del 10% al presupuesto militar, dice Bernardo Sepúlveda, da la pauta para iniciar una nueva carrera armamentista con recursos que serían más útiles en proyecto de desarrollo social. Bueno, son a grandes rasgos los puntos principales que identificó Sebastián Barragán del discurso, del mensaje ayer de Bernardo Sepúlveda Amor. Aquí dejamos algunos momentos de ayer en el Colegio de México. La primera cuestión es rechazar la hipótesis falsa y prejuiciada de que un inmigrante indocumentado representa una amenaza importante a la seguridad nacional de Estados Unidos o que sea un peligro público para la seguridad ciudadana de ese país. Un quinto punto es asegurar que ningún recurso financiero mexicano se aplica a la construcción del muro fronterizo, impidiendo por todos los medios legales y políticos que personas físicas o jurídicas de nacionalidad mexicana intenten participar o efectuar aportaciones de cualquier género a la construcción del muro. La quinta enmienda de la Constitución prohíbe que el gobierno prive a los individuos de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal. El gobierno no puede privar a las personas de uno de esos intereses jurídicos sin dar aviso previo y facilidades para proporcionar una respuesta. México habrá de reclamar por medio de acciones judiciales ante tribunales estadounidenses o por la vía de jurisdicciones internacionales la vigencia de los derechos de migrantes mexicanos sin documentos que sufran la vulneración de su libertad personal, la desintegración de su familia, la pérdida de su propiedad o una ilegal deportación como resultado de las acciones que violan el orden jurídico estadounidense y el derecho internacional. Pues ahí está lo que dice este juez, diplomático, abogado Bernardo Sepúlveda sobre estos temas. Después de la pausa, regresamos con otros asuntos. Tenemos más cosas importantes. Volvemos en un instante. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Soy Fernando Fernández Font, rector de la Universidad Iberoamericana Puebla. Para mí, Carmen querida, es un gran gusto saber que vuelves al aire, que tu lucha por la libertad de expresión sigue adelante. Sabes que cuentas con nosotros, que cuentas con la universidad, y te deseamos lo mejor a ti y a todo tu equipo. Hoy en día es cuando más se necesita un tipo de comunicación como la tuya. Información a través de aristeguinoticias.com. Esta mañana comentamos sobre este informe que dio a conocer ayer el INEGI. Interesantísimo lo que está sucediendo con el consumo de celulares, de smartphones en México. Ha aumentado por lo pronto el uso de internet, teléfonos inteligentes y televisión digital. Esto sale o surge a través de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2016. En México, dice el informe de la SCT y el INEGI, en México 65.5 millones de personas de 6 años o más utilizan internet. es decir, 2.1 puntos porcentuales más que en 2015. También el número de usuarios de teléfonos inteligentes o smartphones creció de 50.6 millones a 60.6 millones entre 2015 y 2016. En contraste, el total de usuarios de computadora disminuyó 4.3 puntos porcentuales en el mismo periodo. Así que subió sustancialmente el uso de teléfonos smartphones o teléfonos inteligentes, fíjese, de 50.6 a 60.10 millones, o sea, en un año, 10 millones más de usuarios de teléfonos inteligentes smartphones, a diferencia de las computadoras que disminuyeron en su uso 4.3 puntos porcentuales. Se disminuyó, mejor dicho, el total de usuarios de computadoras en este porcentaje de 4.3. Son algunos de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, que por segundo año consecutivo realiza el INEGI junto con la SCT. Este levantamiento de información se hizo durante el segundo trimestre de 2016 en 134 mil viviendas de toda la República Mexicana. El informe revela que 65.5 millones de personas utilizan Internet, cifra que representa 59.5% de la población de 6 años y más en el país. Pues es un tema, ¿eh? Deberíamos estar ya en niveles más altos, incluso comparados con América Latina. La accesibilidad al Internet en México ha sido muy, muy regateada, digámoslo así. Y bueno, pues ahora representa el 59.5% de la población. Otra tecnología en aumento, como decíamos, es la telefonía celular. De la población de 6 años y más, 81 millones son usuarios de un celular. 81 millones son usuarios de un celular y de ellos 60.6 millones utilizan un teléfono inteligente o smartphone, lo que significa un incremento de 9.7 puntos porcentuales entre 2015 y 2016. La cifra de usuarios de computadoras, por el contrario, como dije, disminuyó 4.3% en el mismo periodo. Esto se entiende principalmente por el efecto de la sustitución tecnológica, que implica que la población prefiere realizar actividades en Internet a través de un teléfono inteligente en lugar de hacerlo en una computadora. Las principales actividades de los internautas, mexicanos son comunicarse, 88.9%, tener acceso a contenidos audiovisuales, 81.9%, y entretenimiento, 80.1%. Por otra parte, el comercio en línea para ordenar y comprar productos alcanza 15.9%, que sin ser todavía una de las principales actividades en Internet, es de las que más ha crecido con relación a 2015, cuando tenía un 9.7% de participación. Así que pasó de 9.7% a 15.9% el tema de comprar productos, ordenar y comprar productos por Internet. En cuanto al equipamiento de tecnologías, la encuesta revela que 15.7 millones de hogares, el 47% del total, dispone de conexión a Internet. Pues estamos lejos de lo deseable, ¿eh? 47% del total nacional dispone de conexión a Internet. Los hogares con computadora, en tanto, registraron un aumento de 44.9 a 45.6 en ese año. Se muestra que 93.1% de los hogares en México cuenta con al menos un televisor. 73% posee al menos un aparato de tipo digital, lo que representa un aumento de 23 puntos porcentuales con respecto a 2015. Y el 92.7% de los hogares recibe la señal de televisión digital a partir de un televisor digital a través de la señal de televisión de paga o mediante un codificador. Esto fue presentado ayer por el presidente de la Junta de Gobierno del INEGI, Julio Santaella, y por el director de estadísticas del INEGI, Arturo Blancas, y pues también Mónica Aspe Bernal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Gabriel Contreras, del IFT. Es importante tener el conocimiento de qué tanto han penetrado estas tecnologías en los hogares, porque eso nos facilita el entendimiento de las nuevas vías de comunicación y el nuevo entorno que estamos viviendo, dijo Santaella. Aspe Bernal dijo que los resultados de este tipo de encuestas son fundamentales para la planeación y evaluación de políticas públicas, además de que constituyen un elemento indispensable para el trabajo de los gobiernos. Y bueno, pues se hicieron otras declaraciones al respecto de este tema. Contreras Saldívar del IFT, Gabriel Contreras Saldívar del IFT, dijo que las cifras son una muestra muy pequeña de toda la riqueza que la encuesta ofrece, cuya metodología cambió radicalmente, pues ahora se hacen entrevistas en más de 115 mil hogares, por lo cual tiene una representatividad nacional. Así que bueno, pues ahí está el incremento de uso de teléfonos celulares inteligentes y la disminución del uso de computadoras y un incremento del acceso a Internet que llega a niveles de 59% serían los datos más importantes que se dieron a conocer ayer en esta presentación. Bueno, regresamos esta mañana para presentar un seguimiento del trabajo de investigación de nuestra Unidad de Investigaciones Especiales. Juan Omar Fierro tiene a continuación este reportaje donde nos habla de cómo tres secretarios de Estado del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues han registrado sus nombres como marcas con propósitos, se entiende, político-electorales, entre otras cosas. Esto es lo que forma parte de esta investigación de varias entregas que hemos estado presentando a usted a lo largo de la semana. Investigaciones especiales. En el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, hay tres secretarios de Estado que han registrado sus nombres y apellidos para su explotación en eventuales campañas políticas y publicitarias. Una de las marcas reservadas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual es Osorio Chong, perteneciente al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, considerado por analistas como uno de los precandidatos del PRI a la presidencia. Pero los integrantes del gabinete no son los únicos políticos priistas que han tomado esa previsión. El exgobernador de Sonora y expresidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, también reservó su apellido como una marca para su uso en campañas publicitarias de cualquier tipo. Otros dos secretarios que reservaron sus nombres como marca registrada son Aurelio Nuño, titular de la SEP, y el canciller Luis Videgaray, los cuales comparten apoderado legal con el consorcio de medios Grupo Mac Multimedia y Capital Media, dados a conocer ayer por Aristegui Noticias. A diferencia de Nuño y Videgaray, Osorio Chong y Beltrones no comparten apoderados legales ni están vinculados de forma evidente a un consorcio de medios de comunicación. Osorio Chong registró ante el INPI dos marcas propias para su explotación en el rubro de campañas publicitarias, una con su nombre completo y otra con sus dos apellidos. El político hidalguense inició el trámite para reservar sus nombres y apellidos el 29 de abril del 2016. Las marcas le fueron concedidas el 15 de agosto del 2016 y estarán vigentes hasta 2026. El secretario de Gobernación aparece como su propio apoderado legal y señala como domicilio para recibir notificaciones legales un departamento que se encuentra al interior del desarrollo Vita Polanco, ubicado en la calle Miguel de Cervantes Saavedra, número 171, Colonia Ampliación Granada, en la delegación Miguel Hidalgo. Por su parte, el ex líder nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, registró su apellido para su uso y explotación en plataformas digitales y campañas publicitarias desde diciembre del 2012. El exgobernador de Sonora, exdiputado federal y también exsenador por el PRI, tramitó y obtuvo el registro de tres marcas ante el INPI. Dos, a nombre de la plataforma digital Beltrones.com, y una tercera para el dominio TV Beltrones. De los cuatro políticos priistas con aspiraciones presidenciales que han reservado el uso de su nombre ante el INPI, Beltrones es el único que ya hace uso de ellas. Desde marzo de 2010 fue creado en YouTube el canal TV Beltrones, que se convirtió en una marca registrada el 14 de diciembre del 2012. La página beltrones.com, activa desde septiembre del 2010, también se transformó en una marca en diciembre del 2012, dos semanas después de la ceremonia de toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto. Los registros del político priista estarán vigentes hasta abril del 2022. La titular de ambas marcas es la hija del propio Manlio Fabio Beltrones, Silvana Beltrones Sánchez, quien fue designada secretaria general adjunta en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI el pasado jueves 9 de marzo. Exdiputada federal de ese partido, Silvana Beltrones también preside una fundación que lleva su apellido paterno para obtener donativos. El domicilio legal de Beltrones.com y TV Beltrones se localiza en el fraccionamiento privada Margaritas 312, Colonia Florida, una zona residencial ubicada en la delegación Álvaro Obregón. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Jesús Rodríguez y Liliana Felipe, queremos felicitar a Carmen Aristegui y a todo el equipo por su triunfal regreso al aire, por su valentía, por su tenacidad y porque a estas alturas del planeta nos hacen más falta que nunca, tanto a los animales humanos como a los animales no humanos. Información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, pues el Congreso de Veracruz decidió no aprobar la reestructuración de la deuda del gobierno veracruzano y bueno, pues Miguel Ángel Yunes dejó mensaje sobre el tema. Ilcia Trujano, nuestra colega periodista en Veracruz, se encuentra aquí para platicarnos del tema. Buenos días, Ilcia, te saludo. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días, un gusto saludarte desde la capital de Veracruz, Jalapa, con esta información efectivamente generada ayer en el Congreso del Estado, donde por más de 3 horas pues los 50 legisladores estuvieron debatiendo este tema de la reestructura de la deuda pública en Veracruz. Hay que poner contexto, Carmen, al respecto. Bueno, esto deriva después del atraco que se ha dado a las finanzas estatales en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, donde prácticamente la tesorería estatal pues quedó sin fondos. Hay que recordar también que durante diciembre de 2016, bueno, eran las manifestaciones constantes por la falta de pagos y adeudos pendientes que heredó la administración anterior. En ese sentido, actualmente en Veracruz hay un déficit financiero de 20,000 millones de pesos, situación por la cual hace 2 meses el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares envió al Congreso del Estado una propuesta para reestructurar la deuda pública y poder así hacer frente a los pendientes que pues tiene el gobierno, sobre todo, Carmen, en el pago a los burócratas y también, bueno, el pago de la deuda o de los intereses de esta deuda, pues que actualmente asciende a los 42,000 millones de pesos. Esta fue adquirida por Javier Duarte de Ochoa. Y al respecto, bueno, el debate fue ayer con 25 votos en contra por parte de la fracción del Partido Revolucionario Institucional y del Movimiento de Regeneración Nacional. El resto de estos votos, pues, se dieron por la fracción del PAN y del PRD. Como bien lo has comentado, ayer mismo, después de que se diera, pues, a conocer esta votación, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, pues, comentó lo siguiente. Escuchemos. Los diputados del PRI, Morena y Partido Verde se pusieron de acuerdo el día de hoy para votar en contra de la reestructuración de la deuda. Se trataba de pagar menos intereses. Menos intereses de una deuda enorme que dejó Duarte a los veracruzanos, casi 50 mil millones de pesos de deuda. Todos los días tenemos que abonar a esa deuda 20 millones de pesos. Lo que yo quería lograr era bajar esa tasa de interés para tener más recursos. Nos veremos incluso en dificultades para pagar sueldo. Pero les digo algo, siempre preferiré pagar el sueldo de una maestra, de un médico, de una enfermera, de un policía, o pagar la pensión de un jubilado, que pagar el sueldo de una diputada o de un diputado. No, es un capricho, no existe ningún tema de negociación, es un tema muy claro. Hay un déficit de 20 mil millones de pesos, hay una deuda de 42 mil millones de pesos mal contratada, 6.600 millones de pesos, de los cuales 75% de interés. Cualquiera lo entiende, es obedece a simplemente un capricho político y a tratar de sacar ventaja en este proceso electoral, a entorpecer el trabajo del Ejecutivo. Y obviamente lo que menos les interesa es el pueblo de Veracruz. Hoy votaron en contra de la reestructuración que iba a evitar un colapso social, un colapso que va a hacer que en junio no exista recurso para pagar a maestros, para pagar a médicos, para pagar a policías, que hoy esta reestructuración, que lo único que pretendía era solventar las finanzas del Estado, PRI y Morena le negaron a los veracruzanos un Estado más próspero. Bien, Carmen, estas fueron pues algunas de las voces de los dirigentes. Aquí escuchábamos a Sergio Hernández Hernández, vicepresidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, quienes, bueno, pues defendieron esta postura de reestructurar la deuda justamente porque, como ya lo había dicho Miguel Ángel Yunes Linares, los fondos de la Tesorería Estatal alcanzan hasta abril, Carmen, o sea, las cuentas ya no dan para más. Y bueno, la idea era extender el plazo de la deuda para poder pagar menos dinero mensualmente por parte de los intereses. De este monto, comentaba Yunes Linares, solamente el 75%, como pues toda deuda bancaria, Carmen, se abonaba capital y el resto pues eran intereses. Es así que a partir de mayo ya se había pues digamos augurado de esa forma, conforme a las cuentas de los especialistas en la Secretaría de Finanzas, pues no habrá dinero para pagar a la clase trabajadora del Poder Ejecutivo y con ello pues también la detención del Plan Veracruzano de Desarrollo. Carmen. Panorama, Ilcia, vamos a seguirlo muy de cerca. Gracias por el informe desde Veracruz. Un abrazo y seguimos de cerca todo esto. Buenos días. Un abrazo, buen día. Un abrazo. Así están las cosas en Veracruz, un panorama bastante complejo para este momento que se vive y desde luego el tema de la deuda, los recursos y lo que viene para Veracruz. Bueno, regresando a las actividades del Senado de la República, se iniciaron ya las comisiones, bueno, iniciaron ya las comparecencias, inició en comisiones del Senado la evaluación de los aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción, todo un tema. Juan Omar Fierro nos cuenta. Buenos días, Juan Omar. Carmen, muy buenos días. Con la ausencia de estas organizaciones de la sociedad civil y el condicionamiento de los senadores del PAN para continuar con el proceso de selección, arrancaron en el Senado de la República las comparecencias de los 29 aspirantes a ocupar la Fiscalía Anticorrupción. Previo a las comparecencias, la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Senadores advirtió que su voto a favor de cualquiera de los aspirantes estará condicionado a que se modifique el diseño institucional de la Fiscalía General de la República y de la propia Fiscalía Anticorrupción, eliminando de manera definitiva la posibilidad de que el actual procurador Raúl Cervantes pueda ocupar el cargo. Otras condiciones presentadas por el PAN es que los nombramientos para ambas fiscalías, así como la designación del responsable de combatir delitos electorales, se realicen con total transparencia. El senador panista Héctor Flores Ábalos explicó que estas nuevas exigencias de su partido son necesarias ante los escándalos de corrupción que han sacudido la imagen de México a nivel internacional y también a nivel interno, por lo que se requiere volver a generar confianza entre los inversionistas. Vamos a escuchar a Héctor Flores Ábalos. Lo que es importante resaltar en este tema es que con la eliminación del pase automático, lo que se pretende no solamente por parte del Grupo Parlamentario del PAN es no solamente eliminar la posibilidad de que el actual procurador sea fiscal general de la República, sino lo que se pretende es dar paso precisamente a un nuevo modelo de procuración de justicia. Lo que hemos venido nosotros insistiendo es que la definición que se da en el artículo 102 constitucional a partir de la reforma de 2014 hoy resulta insuficiente. Solo de los legisladores. Un poco más tarde, ya ante las Comisiones Unidas de Justicia Anticorrupción y Participación Ciudadana, Fernando Herrera Ávila, ya en calidad del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, reconoció que las comparecencias de los aspirantes a convertirse en fiscales especializados contra la corrupción no solo buscan transparentar el proceso, sino también generar consensos entre los distintos partidos que están representados en la Cámara de Senadores. A pesar de que decenas de organizaciones de la sociedad civil anunciaron que se van a retirar del proceso, el Senado de la República anunció que sí habrá un comité de acompañamiento integrado por 6 académicos y por el expresidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, los cuales fueron presentados por el senador priista Fernando Yunes Landa. Vamos a escuchar. En principio, la doctora María Cristina Puga, la doctora Isa Luna Pla, la doctora Silvia Inclán Oseguera, el doctor Ricardo Jiménez González, el doctor Juan Carlos Sánchez Magallón, Magallán, el doctor Fernando Nieto Morales y el doctor Luis Carlos Ugalde. Al fungir como vocero de este comité de acompañamiento, Luis Carlos Ugalde explicó que el trabajo de este órgano será definir los perfiles de los 8 mejores candidatos a ocupar el cargo de fiscal anticorrupción. Vamos a escuchar. Y claramente el objetivo es elaborar un informe de los mejores perfiles que puedan ser considerados por las Comisiones Unidas y por la Junta de Coordinación Política para designar al futuro o futura fiscal anticorrupción. En estos lineamientos ustedes van a ver que hay una metodología clara donde se define cuál es el perfil idóneo y cuáles son los criterios que los integrantes de este comité seguiremos para poder evaluar de manera transparente y con la máxima publicidad cuáles son las mejores recomendaciones que desde nuestro punto de vista pueden ser tomados en cuenta. Los primeros 9 aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción coincidieron en que se requiere mayor autonomía de la Fiscalía General y de la propia Fiscalía Anticorrupción para que sus titulares no estén atados de manos y no dependan de partidos políticos o gobernantes. También coincidieron, como ya lo había advertido uno de los aspirantes, César Alejandro Chávez Flores, que estuvo en entrevista con Aristegui Noticias, en que el periodo para el cual serán designados es muy corto. Los aspirantes que comparecieron ayer fueron el ex titular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Manuel Jalibis Pelayo, el encargado de Asuntos Internos de la Policía Federal, Edgardo Flores Campbell, la secretaria de Acuerdos de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, Reina Angulo Valenzuela, y el doctor en Derecho, Miguel Ángel González Félix. También comparecieron 4 ex fiscales de la PGR, Victoria Pacheco Jiménez, Jorge Antonio Luna Calderón, Mario Enrique Velasco Torres de la Vega y Antonio Zambay. Carmen, hoy, justamente en unos minutos más, empezarán la segunda ronda de participantes en esta ronda de comparecencias y, bueno, continuará el día de mañana también, que se agotará el trámite para que ya se seleccionen los 8 mejores perfiles para esta fiscalía. Carmen, mi reporte. Pues bueno, veremos en qué termina. Aquí subrayaríamos el condicionamiento del Partido Acción Nacional sobre el modelo de la fiscalía misma. Está condicionando el propio nombramiento a eso. Sí, en efecto, está condicionándolo a que se obtenga un mejor modelo de procuración de justicia, a que se elimine lo que ellos llaman el pase automático para Raúl Cervantes Andrade. Claro. También a que haya nuevas reglas para la contratación y adjudicación de obras públicas, donde se ha generado tanta corrupción en los últimos años. Y bueno, son parte de los 6 condicionamientos que Acción Nacional ha presentado y que dicen, pues, su voto está condicionado a que se abra otra vez la discusión. Ellos consideran que lo que se había avanzado, a la luz de lo que ha pasado en nuestro país, ya no es suficiente y piden avanzar aún más para que pues estos nuevos fiscales tengan verdaderos dientes y verdadera autonomía para actuar contra los políticos que incurren en actos de corrupción y sin importar de qué partido político sea. Pues bueno, vamos a ver qué pasa, porque no es cualquier cosa que hayan abandonado el proceso las organizaciones sociales y expertos en la materia que habían acompañado este proceso mismo para elegir al titular de la Fiscalía Anticorrupción. Es una lista larga de instituciones y de personas que habían acompañado este proceso, y al retirarse del mismo, pues abren la puerta para la creación de un nuevo Consejo Ciudadano Consultivo, pero este tránsito, esto genera a la sociedad, supongo, dudas de si estamos en el mejor camino para el nombramiento de un fiscal anticorrupción, si estamos viendo que los expertos y las ONGs y quienes han insistido en que debe ser un proceso eficiente y transparente para que tengamos un modelo tanto de Fiscalía General de la Nación como de Fiscalía Anticorrupción sea el apropiado. Así que estamos en un momento de opacidad, de duda de qué es lo que se va a aprobar y si lo van a aprobar por encima incluso de los ojos y de los planteamientos críticos que se han hecho. Ahora el PAN pone el cascabel al gato y está condicionando la votación, pues a esto que se ha convertido en la iniciativa de Peña Nieto para enfrentar el tema del llamado fiscal carnal, que es decir, que se pase en automático el último procurador como el nuevo fiscal. Bueno, eso ya no transita, pero ni a trancazos, pero tienen que formalizar precisamente esto que ya no es aceptable para nadie. Incluso la iniciativa que envía Peña Nieto es para corregir eso, y no han traducido esto en una realidad legislativa. Entonces, todo eso está en la misma mesa en este momento, Juan Omar, de definiciones de algo tan importante como un fiscal anticorrupción o una Fiscalía General de la Nación. Sí, está la iniciativa del presidente de la República. ¿Pero ahí para está? Eliminar este paso automático, pero no ha sido aprobada, y mientras no esté aprobada, pues sigue existiendo esa posibilidad, por lo que ellos en el PAN están pidiendo, solicitando que se cancele de manera definitiva la posibilidad de que Raúl Cervantes se quede en la Fiscalía General de la Nación, que bueno, desde que llegó al cargo él reconoció que ese era su objetivo, permanecer como fiscal durante los próximos 8 años. Imagínate nada más lo que eso significaría. Bueno, pues ahí estamos. Gracias, Juan Omar. Estamos muy al pendiente del proceso. Gracias y buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues así están las cosas con este tema. Bueno, pasamos a otros asuntos. Eduardo Gómez Orozco nos hizo favor de traducir esta serie de informaciones acerca de los impuestos de Donald Trump. Vamos a la ruta Washington. El presidente Donald Trump pagó 38 millones de dólares en impuestos en 2005 sobre un ingreso de más de 150 millones de dólares. Revelaron este martes medios locales citando a la Casa Blanca, que se adelantó a un informe que dio a conocer posteriormente la emisora MSN. Esto es parte de lo que dijo. Y que tengo en mis manos es una copia de la declaración de impuestos de Donald Trump. Tenemos su declaración por el año 2005. Creo que este es el único paquete de documentos con los impuestos del presidente al que jamás algún periodista haya tenido acceso. Estas páginas son muy claras. Él pagó 38 millones, parecen 38 millones de dólares en impuestos, por un registro de 103 millones de dólares. Si sumas las cifras, dan una ganancia por más de 150 millones de dólares en ese año. Bueno, pues ahí está esta parte. Estas páginas son claras, decía la periodista de este medio de comunicación, MSNBC, que fue quien reveló esta información. La Casa Blanca criticó el reporte revelado con esta declaración de impuestos y lo calificó como un acto ilegal. Porque nunca antes nadie ha tenido los impuestos del presidente, no sabíamos qué esperar. Cuando enseñamos esta declaración de 2005 a la Casa Blanca para preguntar si era real, respondieron lo siguiente mediante un comunicado. I'm going to read you the White House statement on this tonight. Quote. Lo que esta declaración publicada ilegalmente prueba es que antes de haber sido elegido presidente, el señor Trump era uno de los empresarios más exitosos en el mundo, con responsabilidad solo para su empresa, su familia y sus empleados, con la necesidad de pagar únicamente los impuestos exigidos por la ley, no más. No más, dice aquí. Bueno, pues está esta parte también donde Donald Trump cuestionó mediante Twitter la filtración de los documentos a un periodista, a este medio de comunicación. Y bueno, pues porque nunca antes nadie ha tenido los impuestos del presidente. No sabíamos qué esperar cuando enseñamos esta declaración de 2005 a la Casa Blanca para preguntarle si era real o no. Respondió lo siguiente mediante este comunicado: lo que esta declaración publicada ilegalmente prueba es que antes de haber sido elegido presidente, el señor Trump era uno de los empresarios más exitosos en el mundo, como escuchó usted en esta traducción. Y bueno, pues está Trump cuestionando, como decíamos, mediante Twitter la filtración de los documentos a este medio. Y bueno, pues ahí está el tuit. ¿Alguien cree realmente que un periodista del que nadie había oído hablar nunca fue a su buzón de correo y encontró mis declaraciones de impuestos? Escribió el mandatario estadounidense en la red social este miércoles. También hizo el señalamiento de que se trata de una fake news, una noticia falsa. Trump es el primer presidente en décadas que se ha negado a hacer públicas sus declaraciones de impuestos, por lo que ha sido duramente criticado. En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Tantos temas de nuevo. Jesús Esquivel, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Pues buenos días, Carmen. Lo que está demostrando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es que es bastante marrullero para evadir el pago de impuestos que le corresponde. De acuerdo a los documentos que la Casa Blanca dio autenticidad, aunque Trump en su cuenta de Twitter dijera que son noticias falsas, demuestran que el mandatario en 2005 perdió 100 millones de dólares, Carmen, al pagar 38 millones de dólares en impuestos federales, un 25%, por ingresos de 150 millones de dólares. Y de acuerdo a los especialistas en temas fiscales, el mandatario estadounidense utilizó todas las leyes y los huecos que tiene para pagar nada más un 3%, que es lo que le hubiera correspondido a una persona de los Estados Unidos con el ingreso más bajo que se puede fiscalizar y que tiene que pagar un impuesto. Esto, aseguran los especialistas, fue ejercido por Trump, que si hubiese tenido que pagar lo correcto, debió haber pagado más de 80 millones de dólares, Carmen, contando los 100 millones de dólares en pérdidas que tuvo, y eso que se declara altamente exitoso. Y parece que las cosas no le están funcionando bien al mandatario estadounidense, por lo menos hasta ahora. En el Congreso Federal de los Estados Unidos, Carmen, hace unos minutos, el congresista Devin Nunes, que es representante por el estado de California y el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo en una conferencia de prensa que no existe evidencia de la acusación que hizo Trump de que el expresidente Barack Obama haya ordenado la interceptación de teléfonos en el edificio o la Torre Trump en Nueva York, como acusó hace 11 días el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter, lo cual pues deja muy mal puesto a Trump con estas acusaciones, que incluso quería que el FBI llevara a cabo una investigación sobre las tácticas del expresidente Obama. Pues ahí está este tema, que desde luego le va a dar varios dolores de cabeza a la Casa Blanca, en pocas palabras, porque, bueno, para empezar, como dices, lo que la propia Casa Blanca es hacer es autentificar la información revelada, adelantarse incluso a lo que se iba a publicar. Y bueno, pues esto de fake news, ¿qué entenderá el presidente estadounidense por fake news? ¿Dónde está lo falso de la información? En todo caso, no hay en absoluto ningún resquicio de duda, una vez que la propia Casa Blanca lo ha confirmado. Es una esquizofrenia la que está ocurriendo entre el presidente Trump y su vocería y su servicio de comunicación. Sí, y además, Carmen, hay que señalar que se ha negado Trump, desde que era candidato a la presidencia de los Estados Unidos, a dar a conocer sus declaraciones de impuestos, generando con esto una mayor especulación de que si ha eludido o no pagar lo que le corresponde con todas estas empresas de la industria de la construcción. La Casa Blanca, al adelantarse, como bien dices, lo único que hizo fue corroborar lo que iba a publicar MSNBC de esos documentos, de la declaración de impuestos de Trump en 2005. Y bueno, así están las cosas. Lo que sí parecen fake news es la acusación que hizo Trump al expresidente Barack Obama de este espionaje telefónico, ya que son los mismos republicanos y el Comité de Inteligencia el que le está diciendo que no hay ninguna evidencia de que le hayan interceptado sus teléfonos. Y también, Carmen, nada más para anunciarte que hace unos minutos el Departamento de Justicia dio a conocer un encauzamiento judicial en contra de cuatro ciudadanos rusos, dos de estos que pertenecen a la agencia de espionaje del gobierno de Vladimir Putin, acusándolos de haber hackeado unas 500 millones de cuentas en Yahoo y en 2014, y señalan que esto está evidenciado con las investigaciones que ha llevado a cabo el gobierno de Estados Unidos a través de la CIA y del FBI. ¡Uf, qué fuerte! Todo un tema ese, sin la menor duda. Un último asunto, Jesús Esquivel, además del frío o con relación al frío, ¿cómo le fue a López Obrador en las últimas horas? ¿No fue un buen día para él en función del frío, de la cancelación de citas y demás incidentes que han acompañado su visita a los Estados Unidos? Cuéntanos de esto. Pues sí, en Nueva York no le fue tan bien. Primero, el enfrentamiento que tuvo con uno de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, y bueno, esto lo puso en evidencia de la intolerancia que tiene en algunas ocasiones Andrés Manuel con la gente que lo critica. Y bueno, ayer lo vimos en un video que colocó en la plataforma de Twitter, donde decía que por la nevada que azotó a la Gran Manzana no fue recibido en Naciones Unidas y no presentó la denuncia que quería hacer en contra del gobierno de Trump por su política migratoria, que la iba a dejar por escrito. Esperemos que haya llegado, Carmen, a la capital de los Estados Unidos. Digo, se podía viajar por tren o por autobús de Nueva York a Washington, porque ya precisamente en unos minutos estará en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentando una denuncia por las mismas razones en contra del gobierno de Trump. Y después, aquí en este edificio, el Edificio Nacional de la Prensa, que tú conoces, en el Club de Prensa, va a dar una conferencia de prensa histórica, como la han calificado ellos mismos, sobre esto que viene a presentar a los Estados Unidos. A ver si no se le atraviesa otra cosa a Andrés Manuel. El frío es muy intenso aquí en la capital, pero está funcionando ya nuevamente Washington DC, como tenía que funcionar. Y bueno, no tengo todavía ninguna confirmación de que haya llegado, pero dudo que no haya podido viajar de Nueva York a Washington, y vamos a ver qué dice en unos minutos Andrés Manuel en esta conferencia de prensa histórica que él quiere dar, sobre todo por una razón, Carmen. Creo que Andrés Manuel debe estar consciente de una situación muy clara. Al presidente de los Estados Unidos, las Naciones Unidas, la CIDH y la OEA no le importan un cacahuate, y lo hemos visto siempre con todos los gobiernos estadounidenses. Hacen lo que quieren con estas organizaciones multinacionales. Bueno, eso está clarísimo, pero también está clarísimo que México debe recurrir a esos tribunales y esas instancias internacionales que son las que existen para alegar derechos y para presentar reclamos e inconformidades a nivel internacional. Son las que existen, son las que hay, son los caminos que México tiene que explorar precisamente para inconformarse. Aquí lo interesante es que lo va a hacer a título individual o como representante de un partido político frente a estas organizaciones, ante la CID, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver si se reprograma o no el encuentro con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que era un encuentro muy importante, es un encuentro muy importante. Vamos a ver si se dan las condiciones en Estados Unidos con esta situación de cancelación de citas y cancelación de actividades por la nevada. Pero bueno, ese es un tema importantísimo que seguiremos de cerca para ver en qué termina la historia. Por lo pronto, en lo que corresponde al tema Ayotzinapa y este incidente que sucedió, tenemos más información en un instante con Mauricio Montes de Oca, Jesús, y seguiremos hablando del asunto. Por lo pronto, gracias por estar aquí, estamos en contacto, buenos días y nos mantenemos en comunicación contigo. Claro que sí, un abrazo, Carmen. Gracias, igual para ti, Jesús Esquivel, desde Washington, con esta información. Y sí, sobre quién era la persona que encaró a López Obrador en Nueva York, tenemos el reporte de Mauricio Montes de Oca. De familiares de Ayotzinapa expresó su respaldo a Antonio Tizapa, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos, quien reclamó a Andrés Manuel López Obrador sus vínculos con el PRD, según se observa en un video difundido en internet. Tizapa, migrante radicado en Nueva York, increpó al líder de Morena que se transportaba a bordo de una camioneta en la ciudad estadounidense. Dos preguntas. Cuando lo que hizo Aguirre, cuando fue gobernador interino, mataron a dos estudiantes de Ayotzinapa, usted formaba parte del PRD. Ahora, ¿qué pasó? ¿Perdón? No soy provocador, señor. No soy provocador, señor. No soy provocador. En ningún momento vengo a provocar a nadie, señor. Tranquilo. El Comité de Padres de Familia de los 43 pidió en un comunicado no sacar ventaja política de la desaparición de sus hijos ni sujetar la causa a intereses electorales. Amigos del Obrador, ahora su política, que quiere ser presidente de los Estados Unidos de México, Estados Unidos mexicanos. Asimismo, dijeron que tienen completamente claro quiénes son los responsables de la desaparición y señalaron al ejército, a presidentes municipales, al exgobernador Ángel Aguirre, a Tomás Herón y a la PGR por este hecho. Por último, los padres demandaron que la protesta de Tizapa no se convierta en un distractor para desviar la atención de las investigaciones de los hechos ocurridos el 27 de septiembre de 2014. Para Aristegui en Vivo, Mauricio Montes de Oca. Gracias, Mauricio, por esta información. Gracias esta mañana con este seguimiento de lo que ha pasado con la visita de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos. Veremos cómo se presentan las cosas este día. Estaremos a la espera de la conferencia en el Club Nacional de Prensa, allá en Washington, como nos narró Jesús Esquivel y López Obrador. Así que ya le estaremos contando de lo que vaya ocurriendo. También nos detenemos con el reporte y la información de Sebastián Barragán. Sebastián Barragán nos presenta esta información acerca de lo que está analizando Estados Unidos para ampliar el periodo, porque hay muchos interesados, muchos, en participar en la construcción del muro México-Estados Unidos, Estados Unidos-México. Cuéntanos, Sebastián, buen día. Hola, Carmen, muy buenos días. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos planea aumentar el plazo para recibir diseños sobre el muro fronterizo con México, según un anuncio que publicaron la tarde de este martes. La página de contrataciones del gobierno estadounidense publicó a las 17:16 horas que el interés de la industria ha sido alto, por lo cual planean ampliar el periodo de recepción de diseños para el muro. El anuncio publicado este martes también adelanta que se podrían lanzar dos solicitudes, una para el diseño del muro con concreto y otra para otros diseños. El anuncio anterior en la página de licitaciones del gobierno de Estados Unidos indicaba que la solicitud formal podría darse después del 15 de marzo, pero con esta actualización la fecha podría posponerse, aunque en ninguna parte del documento se aclaran los plazos oficiales. Actualmente, Carmen, hay 647 empresas interesadas en presentar diseños, según la página de Internet de Estados Unidos, que funciona como el Compranet mexicano, por poner una analogía. El diario inglés The Guardian publicó que una de cada 10 firmas interesadas pertenece a empresarios hispanos que viven en los Estados Unidos. Hasta la semana pasada, cuando revisé, había una empresa con domicilio en el estado de Puebla que también quería participar. Se trata de la firma Ecovelocity, que inscribió una persona de nombre Teodoro Atala. El diario El País encontró a ese empresario, quien es originario de Egipto y lleva 22 años viviendo en México. En entrevista con El País, dijo que la barda beneficiará a los dos países y se tiene que construir porque hay muchos problemas allá. Así dijo. Sin embargo, luego de la publicación de la entrevista esta misma semana, se retiró la propuesta del portal del Compranet estadounidense y ya no aparece la propuesta de la empresa poblana. Finalmente, Carmen, un reporte de la agencia Reuters dice que la barda podría costar hasta 21 mil millones de dólares. Y bueno, para las personas que siguen la transmisión pues solo por la salida de audio, decirles que durante este reporte estuvimos viendo el video del artista Josh Begley, quien unió 200,000 imágenes de satélite para mostrar precisamente la frontera de México con Estados Unidos, que corresponde a 3,142 kilómetros y que... Se, como dicen técnicamente, se frició la imagen de Juan, de Sebastián Barragán en este enlace vía Skype. Lo retomamos ahora, pero efectivamente estamos viendo estas imágenes para quienes, en efecto, como dice Sebastián, están ahora siguiendo la transmisión solamente por audio. Esta posibilidad que tenemos desde el principio de la semana, abrimos la posibilidad de solamente escuchar en móviles audio. Lo puede ver y escuchar en su móvil, lo puede ver y escuchar en su computadora, lo puede ver y escuchar en su tablet, y lo puede solo oír, si quiere, en el móvil, en el teléfono, en su teléfono inteligente. Y bueno, pues este espacio de noticias creemos que va a abrir mayores espacios para la comunicación a partir solamente de la opción en audio. Pero pues hacemos la aclaración para quien viene escuchando en su teléfono celular este programa. Efectivamente, Sebastián Barragán hace la aclaración de que para quienes lo están viendo, se está difundiendo esta imagen muy interesante. Cuéntanos de regreso, Sebastián, de lo que nos estabas aclarando, estas imágenes que están viendo nuestros amigos en la opción audio-video, y decirle a quienes están siguiendo la transmisión solo en audio que la podrán ver cuando quieran más adelante en el servicio de bajo demanda u on demand en tu reporte. Te escuchamos, Sebastián, para este comentario. Exacto, Carmen. Estamos viendo esta obra digital. Bárbara, El artista Josh Bailey. Les decía que son 200,000 imágenes de satélite y que recorren los 3,142 kilómetros de la frontera, y precisamente la hizo para desearle buena suerte a Donald Trump, incluso cuando estaba en campaña, porque piensa construir el muro sobre este territorio, que es complicado, que es desierto, hay montañas, en algunos lugares el acceso es complicado porque no precisamente hay caminos para la maquinaria, y lo hizo para mostrar la complejidad de la frontera con los Estados Unidos. Y pues bueno, sí, la gente que nos sigue por la salida de audio lo pueden encontrar en aristeguinoticias.com, y bueno, solo decir que le daremos seguimiento a la licitación que realiza el gobierno de Estados Unidos, y cualquier cambio lo estaremos presentando en esta página de internet. Seguro que sí, pues ahí está una obra monumental, complejísima y polémica como pocas cosas en la vida, esta, la del muro entre México y los Estados Unidos. Aquí pues la nota es que se aumenta el periodo para recibir propuestas porque hay muchos interesados en construir el muro, y dejamos ahí apuntado lo que dice Sebastián de que la empresa poblana que había hecho declaraciones y que se había apuntado en esta lista ya no apareció, se retiró entonces. Sí, interesante, porque es un empresario que vive en México, ¿sí?, que es originario de Egipto, pero que creía que la construcción del muro era positiva porque ayudaba a solucionar algunos problemas. Eso, Carmen, y destacar que con el anuncio de ayer, el gobierno de los Estados Unidos abre la oportunidad de recibir diseños de concreto, es decir, paredes que estén basadas únicamente en cemento, pero también dice que ahora abre la posibilidad para otros diseños, y lo deja así, entre comillas, otros diseños, por lo cual también en el momento en que se abran las propuestas podríamos ver mallas ciclónicas, otros elementos metálicos que ayuden a impedir, pues, lo que dice Donald Trump, que según va a ser la migración, el tráfico de armas. Veremos en qué termina esta historia. Sebastián, gracias por estar aquí, buenos días, y dejamos esta imagen correr un momento más. Gracias y buenos días. Gracias, Carmen. Al final dice buena suerte este video, no sabemos si con ironía o con ganas de desearle buena suerte a Donald Trump, la verdad que no me queda claro cuál fue el sentido, pero podría ser una cosa o la otra. Lo que sí se ve es complejísimo lo que es este intento de Donald Trump de construir este muro México-Estados Unidos, Estados Unidos-México. Así que bueno, pues ahí está el reporte de Sebastián y este video que puede usted volver a ver o ver si quiere en nuestra posibilidad on demand de nuestro portal Aristegui Noticias. En otros temas, Walmart de México anuncia a sus accionistas y al público inversionista que en 2017 contempla hacer una inversión total estimada de 17 mil millones de pesos, un 19% más que el año anterior. Esta cifra se compartió hoy en el marco de la reunión anual de analistas de Walmart, donde su presidente ejecutivo y director general Guillermo Leurio, Lureiro, reiteró la estrategia de la compañía de duplicar las ventas totales en 10 años y continuar creando valor para los accionistas. Así que Walmart de México y Centroamérica anuncia que está por invertir 17 mil millones de pesos en esta zona de México y Centroamérica. También se anuncia desde las oficinas de la Rectoría de la UNAM, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fundación Carlos Slim, representados por el doctor Enrique Graue, por Raúl González Pérez y por Marco Antonio Slim, que se hace un convenio de colaboración con el objetivo de proteger los derechos humanos y cívicos de más de 35 millones de personas de origen mexicano que viven en los Estados Unidos. A través de las 5 sedes de la UNAM en Estados Unidos, Chicago, Los Ángeles, San Antonio, Seattle y Tucson, se llevará a cabo la capacitación de facilitadores para que acompañen a personas de origen latino que cumplan con los requisitos establecidos por el gobierno de ese país para acceder a la ciudadanía estadounidense y con ello contar con el pleno reconocimiento de sus derechos y con protección legal e integral. La UNAM ya se encuentra trabajando con 130 universidades en Estados Unidos para que juntos se defiendan los derechos de nuestros compatriotas migrantes, dijo el rector Graue. La Fundación Slim, a través de su portal Acceso Latino, que es accesolatino.org, aporta a todas las personas en Estados Unidos herramientas para facilitar el proceso de ciudadanización, conocer sus derechos independientemente de su estatus migratorio, así como otras herramientas educativas relevantes para esta población. Accesolatino.com es un portal desarrollado por esta fundación que desde 2014 está disponible de manera totalmente gratuita para la comunidad hispana en Estados Unidos. Se ofrecerán también herramientas de educación, capacitación para el empleo, obtención de licencias de manejo e información de actualidad en español e inglés. También ha servido a la comunidad hispana como un apoyo para aumentar sus posibilidades de salir adelante en el país vecino. La mejor defensa que tienen nuestros migrantes es conocer sus derechos y buscar acceder a la ciudadanía, aseguró Raúl González Pérez, presidente de la CNDH. En las diversas actividades a realizarse en el marco de este convenio de colaboración participan también diversas organizaciones gubernamentales, académicas y sociales que se sumarán brindando apoyo legal y de consejería a la población migrante de Estados Unidos. Y bueno, pues Slim Domit dijo que actualmente nuestros migrantes viven con un sentimiento de miedo. Estamos tomando acciones para apoyarlos a través de la firma de convenios como este. Así que la UNAM, la CNDH y la Fundación Slim se juntaron para este impulso, para esta organización que fortalezca la defensa de derechos humanos de la comunidad latina en Estados Unidos. Bueno, pues así están las cosas con estos temas que desde luego pues se convierten en prioritarios para México en el marco de cosas que están pasando en los Estados Unidos. Y bueno, nos detenemos también en algo que se viralizó. ¿Qué cosa? Este video que seguramente vio usted del profesor Robert Kelly, que estaba siendo entrevistado por la BBC, y la BBC le preguntaba sobre lo que pasaba en Corea del Sur, lo que pasó con la presidenta, su destitución, y una cosa muy seria, muy solemne, muy importante en términos informativos, y estaba en la escena de la televisión, en una transmisión en vivo, y pues entró su chiquita, su hija, muy simpática ella, que ya se ha hecho famosa en el mundo entero, y bueno, pues entró esta chiquita para saludar a su papá. Su papá se ve interrumpido en ese momento tan importante para su tarea de profesor y de opinante del tema. Y bueno, pues se da una situación muy simpática que incluye el intento de la mamá de retirar a la niña y a la bebé, que luego se acerca también. En fin, todo esto que se hizo viral y que ha sido uno de los videos más vistos de los últimos tiempos, ahora se ha convertido en una entrevista que la propia BBC, que le pidió autorización al profesor para subirlo y mantenerlo en la página de la BBC, y con eso se amplificó la difusión de este primer video. Bueno, ya fueron los de la BBC a entrevistar a la familia entera y han dicho varias cosas, entre otras que se rieron mucho. También nos reímos mucho, dijo la familia, que es considerada por muchos ya pues una de las más famosas del mundo en estos momentos. Corremos este video donde la BBC pues da cuenta de esta historia. This is my wife, Chung-Ha Kim. Hi. This is my son, James Yusup. His Korean name is Yusup. And this is my daughter, Marion Yina. Well, it's very nice to meet you properly and be able to talk to you rather than just see you running around in the background. Chung-Ha, how's it been for you these past few days? You're a little bit stressful, but we are trying to handle it. We are fine. And when you watched it back, which I'm sure you did straight afterwards, could you appreciate just what a sort of perfect piece of physical comedy it was, unwittingly? Yeah. Yeah, no, we did. And we watched it multiple times too, and our families have watched it as well, and everybody we know seems to think it's pretty hysterical. Yeah, so we understand why people find it enjoyable, and it was sort of catching a regular family off guard and stuff. So yes, it's funny. We understand that. And of course, Chung-Ha had a major role in making it so funny, flying about the room, trying to retrieve Marion and James. Did you find it funny when you watched it back? Yeah, we laughed a lot, but still, we were worried a little bit more. Yeah, we were worried actually that the BBC would never call us again. Actually, that was actually our first response, was sort of mortification that we had just sort of completely blown our relationship with you. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. El periodismo independiente necesita ingresos para existir. Si tienes algún bloqueador de publicidad, desactívalo en nuestro sitio. Solo da clic en el logo de bloqueo de publicidad en tu navegador y desactívalo en Aristegui Noticias. Dirígete a tu barra de herramientas en cualquiera de tus navegadores. Busca el logo de bloqueo de publicidad. Da clic y selecciona la opción No actuar en esta página. Gracias por ayudar a hacer posible aristeguinoticias.com. Información a través de aristeguinoticias.com. En línea desde Europa con Manuel de Santiago. Hola Manuel, buenos días, bienvenido, ¿qué nos cuentas? Hola Carmen, muy buenos días a ti y al auditorio de Aristegui Noticias. Te informo que ayer por la noche el periódico español El País publicó una nota de su corresponsal en Nueva York, Amanda Mars, en la que se señala que el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, sufre alucinaciones, ha perdido la noción del tiempo e incluso se queja de que oye música aun cuando la radio está apagada. Según este reporte, el Chapo, quien se encuentra recluido en el Metropolitan Correctional Center de Nueva York, una prisión de máxima seguridad, vive una auténtica pesadilla y su estado de salud ha empeorado en las últimas semanas, por lo que su defensa ha pedido que se suavicen las condiciones de reclusión. Los letrados aseguran que la situación es insostenible, ya que la calefacción de su celda no funciona, por lo que el Chapo pasa frío constante. Además, la luz permanece encendida día y noche, por lo que no es consciente de la hora. Incluso, Carmen, las autoridades penitenciarias le quitaron un reloj que había comprado en la tienda de la cárcel. El sinaloense permanece encerrado 23 horas diarias en una celda sin ventanas en la que tirita de frío y está empezando a perder la cabeza. Eso lo dice el diario El País. En una moción presentada esta semana, los abogados señalan que Guzmán debería poder ver una hora de televisión diaria de lunes a viernes, pero el televisor al que tiene acceso está siempre apagado porque, según los responsables de su vigilancia, están buscando programas adecuados como documentales del National Geographic. Además, su tiempo catódico coincide con la única hora de ejercicio a la que tiene derecho, en una sala sin ventanas al exterior. Señala el reporte de Amanda Mars que Guzmán vio a dos sacerdotes a petición propia, además de a sus abogados, a quienes no se les permite trasladarle ningún tipo de mensaje de su esposa Emma Coronel. Tampoco puede hablar con ningún interno y ningún guardia tiene permitido establecer conversación con él. Recordemos que a mediados de enero el Chapo fue extraditado por México a Estados Unidos, donde está acusado de 17 delitos que podrían significarle una condena a cadena perpetua. Los abogados consideran que el trato a su cliente viola la primera, la quinta y la sexta enmienda de la Constitución estadounidense, recuerda esta nota. Además, señala que el centro penitenciario ha sido denunciado por Amnistía Internacional por sus malas prácticas. Por último, Carmen señala que en la moción presentada, la defensa también teme los efectos de toda la expectación mediática que genera la historia del narcotraficante, así como los libros y películas que se están produciendo sobre su vida, como la nueva serie de Netflix o un filme de Ridley Scott, ya que a su juicio predispone a considerarle culpable. Los abogados critican que su cliente no pueda hablar con la prensa y ofrecer su versión de los hechos cuando se difunde un relato que da por hecha tu culpabilidad. Carmen, es el reporte que te tengo desde España. Es el reporte que tenemos, Manuel de Santiago, una interesante información que, bueno, va en la misma sintonía de lo que decían los abogados del Chapo Guzmán, Manuel, aquí en México, esta cosa de que está enloqueciendo, de que lo tratan muy mal, de que está aislado, de que no puede hablar con nadie, todo esto, es lo mismo que se declaraba cuando estaba recluido en México, ¿recordarás? Efectivamente, Carmen, incluso la nota tiene una parte en donde hace alusión justamente a este argumentario de los abogados del Chapo Guzmán cuando este se encontraba recluido en México. Sin embargo, dice que hoy por hoy lo de México prácticamente era la gloria comparado con el recrudecimiento, digámoslo así, de sus propias condiciones de reclusión en Estados Unidos. Pues ahí está, Manuel de Santiago, esta información que nos envías desde España, con esta información que recuperas del diario El País, que ha dado cuenta de estas denuncias o señalamientos que hacen los abogados de El Chapo Guzmán en Estados Unidos. Gracias, Manuel, por estar aquí. Buenos días y hasta la próxima. Gracias, Carmen. Buenos días a ti y al auditorio. Gracias y buenos días. Más adelante, en la parte final de esta emisión, vamos a presentar un reporte de lo que pasa en México con el tema de los penales, ya que estamos escuchando el reporte de Manuel sobre lo que pasa con el Chapo Guzmán o lo que dicen que pasa con el Chapo Guzmán en Estados Unidos, sus abogados. Hay una información sobre el penal de Topo Chico. Una información importante de los centros penitenciarios de Nuevo León y muy particularmente del penal de Topo Chico. Bueno, pues estamos recuperando una información que se está difundiendo esta mañana y en unos instantes más la compartiremos con usted. En lo que esto ocurre, le cuento también sobre otros temas a nivel internacional. Uno de ellos ya lo comentábamos más temprano, pero lo retomo por la importancia que tiene. Ya el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pues confirma que van a formularse cargos cargos contra sospechosos de por lo menos uno de una serie de ataques informáticos contra Yahoo, según las fuentes que han a las que ha accedido la agencia de noticias Reuters. Reuters tiene un amplio informe al respecto, diciendo que los hombres acusados viven en Rusia y Canadá. Rusia y Canadá, sostuvo esta fuente, que afirma que el Departamento de Justicia formulará hoy cargos en contra de ellos. Es mucho más probable que quienes residen en territorio canadiense enfrenten arrestos. Moscú no tiene tratado de extradición con Washington y no ha sido posible determinar para la agencia de inmediato si el grupo es sospechoso del ataque informático que robó los datos de 1,000 millones de usuarios de Yahoo o de una violación de seguridad diferente en la que se vulneró 500 millones de cuentas de correo electrónico. No se sabe si se trata de los 1,000 millones de usuarios de Yahoo, de la acción que llevó al robo de datos de 1,000 millones de usuarios de Yahoo, o el otro ataque que vulneró 500 millones de cuentas de correo electrónico. El caso es que Reuters tuvo acceso a esta información, que dice que el Departamento de Justicia formulará hoy cargos en torno a alguno de estos ataques. Las acusaciones fueron reportadas inicialmente por Bloomberg News, Yahoo y el Departamento de Justicia, pues no han comentado todavía las autoridades nada al respecto. Los dos ataques informáticos y la lenta reacción de Yahoo llevaron a la rebaja de 350 millones de dólares en el que sería un acuerdo por 4.830 millones de dólares para vender los principales activos de la firma a Verizon Communication como parte de este proceso tan complejo para Yahoo después de este monumental hackeo del cual fue víctima Yahoo. Y bueno, pues que ahora entraremos en la fase de la acusación del Departamento de Justicia y la formulación de cargos. Otro tema muy relevante a nivel internacional es la guerra de Siria. 6 años de la guerra. Nuestra colega Sherlyn Acevedo ha preparado esta pieza que compartimos con usted. 6 años de una situación tan crítica, compleja, y bueno, pues que va ahí envuelto un tema geoestratégico tan relevante. 6 años después nos detenemos a mirar. Se cumplen 6 años de la guerra civil en Siria. Este conflicto inició en la ciudad de Deraa, después del arresto y tortura de unos jóvenes que pintaron mensajes revolucionarios en el muro de una escuela. Las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes y la sociedad civil protestó a nivel nacional contra el presidente Bashar al-Assad. Los ciudadanos sumaron a sus demandas las exigencias de democracia y derechos sociales, lo que dio origen a la llamada Primavera Árabe, que fue objeto de una severa represión. Por otro lado, partidarios de la oposición comenzaron a tomar las armas, en un principio para defenderse y después para expulsar a las fuerzas de seguridad y defender la integridad de sus grupos étnicos. Esto ocasionó una guerra civil. En 2014, la ONU investigó las violaciones de derechos humanos desde el inicio de la guerra y mostró evidencias de que ambos bandos del conflicto cometieron crímenes de guerra, como secuestro, tortura, asesinato y ejecuciones. Las Naciones Unidas calificaron los actos como crímenes y exigieron el fin del uso de armas en zonas donde habitaban civiles. Sin embargo, esto no sucedió. Posteriormente se empezaron a utilizar armas químicas que provocaron una oleada de refugiados a países vecinos, como Líbano, Jordania y Turquía. Miles de ellos intentaron llegar a Europa a través de las islas griegas, lo que generó una crisis sin precedentes en la Unión Europea. En términos económicos, las pérdidas por el conflicto ya superan los 200,000 millones de dólares. Actualmente, al conflicto, se han sumado grupos armados como el Estado Islámico, Al-Qaeda y el grupo Jorasán. A la fecha, más de 320,000 personas han muerto y 145,000 están desaparecidas desde que comenzó la guerra. También han muerto alrededor de 27,500 civiles en ataques aéreos y 14,600 en prisiones debido a las torturas. Los combates y bombardeos también le han costado la vida a 55,000 rebeldes y otros tantos yihadistas, la mayoría pertenecientes al grupo Estado Islámico y las derivaciones de Al-Qaeda en Siria. 6 años de guerra han provocado que 2 millones de personas hayan resultado heridas. Además, ocasionó el desplazamiento de más de 12 millones de personas dentro y fuera del país. Esta semana la UNICEF definió que 2016 fue el peor año para los niños en Siria. 6 millones de niños han tenido que ser atendidos a través de ayuda humanitaria para sobrevivir y 850 menores de edad fueron reclutados para el combate. Al menos 17.411 niños y 10.847 mujeres han fallecido, de acuerdo con un nuevo balance del Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Con Kiren Miret y Niñonautas, después de Kiren Miret una pausa y regresamos con un video que está circulando en redes, que empezó en Nuevo León, que es tremendo, tremendo, tremendo de lo que pasa en las cárceles de esta entidad de la República Mexicana. Pero vamos primero con Kiren Miret y regresamos con ese otro tema. Con Kiren Miret. Los xoloescuincles o xolos son unos perrillos muy feos pero muy simpáticos. No tienen pelo, de ahí que los conozcamos también como perros pelones. Y solo se les asoma un copetito muy ridículo sobre la cabeza o un mechoncito despeinado en la punta de la cola. Suelen ser gris oscuro y tienen muchas verrugas en el cuerpo. Como su piel es muy delicada, los dueños más amorosos y dedicados les dan baños con agua caliente o los encreman con frecuencia, pues se resecan con facilidad. Estos perruchos tienen una larga historia que contar, claro, si pudieran contarla por sí mismos. Antiguamente, para los mexicas, eran no solo animales de compañía, sino también un alimento exquisito. Ya sé, suena rarísimo. Además, se creía que los xolos acompañaban a las almas en su viaje al Mictlán, que era el inframundo, por lo que se les sacrificaba cuando el dueño moría y se les enterraba juntos. Así emprendían el camino acompañados. Y hablando de perros comestibles, ¿sabías que en Yulin, un lugar en China, hay un muy famoso y controversial festival anual en el que todo el pueblo come carne de perro? Miles de animales conforman el menú y gente de todas las edades se sienta frente a su plato de perro, nunca mejor dicho. ¿Verdad que suena impresionante y muy escabroso? Si tienes una computadora a la mano o un día te das una escapada por Asia, verás que comer tarántulas, cucarachas y ratas es cosa de todos los días. En México, para horror de los europeos y los estadounidenses, nos damos sendos banquetes de insectos de todo tipo. Chapulines, huevos de hormiga, gusanos de maguey y jumiles vivos. Los hongos del maíz son un privilegio y no una plaga. Y los quelites nos encantan en salsa y no para alimentar a los cochinos. Y así como para nosotros es impensable cenarnos a nuestra mascota, para los japoneses, por ejemplo, tomar leche de vaca es una verdadera aberración. Como verás, cada cultura tiene sus propias costumbres, y ahí radica la gracia de ser diferentes. ¿Te imaginas qué aburrido sería si todos pensáramos igual y comiéramos lo mismo? Firulais, ven para acá, no te vayan a cocinar. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Jorge Ramos del Noticiero Univisión. Yo sabía que ustedes no se iban a quedar callados. Lo sabía, porque en realidad nunca se quedaron callados. Cuando les impusieron esa censura directa, porque eso es lo que ocurrió en México, una censura directa de la presidencia hacia el trabajo de ustedes, yo sabía que lo más importante era volver a salir al aire y que la gente los escuchara. En esto del periodismo lo único que importa es que te crean. Si eres periodista y nadie te cree, de nada sirve tu trabajo. Ustedes han logrado precisamente eso en México, que la gente crea lo que ustedes están diciendo. Yo creo en lo que ustedes están diciendo. Yo, en cualquier parte del mundo donde me encuentre, los voy a escuchar. Felicidades, adelante y por favor, nunca se callen. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, un revuelo en Nuevo León, que estoy segura se va a hacer un revuelo nacional e internacional por la brutalidad de las imágenes. Bueno, por lo crudo de las imágenes. Se trata de videos que están circulando en redes sociales, que originalmente empezaron a circular en redes sociales, que se tomaron en el interior del penal de Topo Chico, presuntamente de Nuevo León. Se presenta como una serie de imágenes que se habrían tomado en el penal de Topo Chico de Nuevo León, en donde se pone en evidencia el abuso, el sometimiento a los reos, torturas y una situación totalmente vejatoria para ellos. Estamos hablando de una cárcel que tiene una larga historia, con capítulos verdaderamente dantescos, y aquí hay una imagen más que nos hace acercar precisamente a las realidades que vive en este caso el penal de Topo Chico, si nos atenemos a estas imágenes que circulan esta mañana. Tal como lo dice el norte de Monterrey, que ha retomado como otros medios de Nuevo León esta información, tras la matanza de 49 reos en febrero pasado, el gobernador Jaime Rodríguez y las autoridades penitenciarias habían asegurado en numerosas ocasiones tener el control del penal de Topo Chico, pero estos videos, pues que se han divulgado tan ampliamente en las redes sociales, hablan precisamente del tipo de cosas que pueden ocurrir. Se ve a los reos limpiando el piso, desnudos, algunos con una especie de prendas femeninas, y sometidos a una situación totalmente vejatoria para ellos. Están lavando el piso con trapos, con cubetas. Para quienes están siguiendo esta transmisión en vivo a través de la versión en audio, ya podrá usted ver este video en nuestro portal. En cualquier momento lo podrá usted revisar directamente, pero ahora que estamos transmitiendo en video y en audio solamente también, pues lo voy compartiendo con ustedes. Descontrol del penal de Topo Chico, dice el letrero que se puso, humillan a reos. Es otro letrero que aparece en este video, y se ve pues ahí a las personas limpiando el piso, uno de ellos con una especie de tanga. Nosotros hemos, como decimos en la jerga televisiva, blureado, es decir, hemos difuminado un poco la imagen para no mostrar los rostros de estas víctimas, porque víctimas son de un sometimiento verdaderamente indignante. Y pues no queremos seguirlos victimizando al mostrar sus rostros directamente, por eso se aprecia un poco borrosa la imagen. Ha sido intencional de nuestra parte para que se vea solamente la escena, solamente lo que está ahí, como un gran tema de denuncia que pues se ha divulgado en las redes sociales. Se ha dicho en esta divulgación que surge de algún lado no identificado, que se trata del penal de Topo Chico. Ahí dice, descontrol del penal de Topo Chico. No tenemos otra información que no sea este video que está circulando, en donde se afirma que es Topo Chico y la humillación a reos. Habremos de escuchar al gobierno de Jaime Rodríguez, el Bronco, para ver qué es lo que tiene que decir sobre esta situación, que muestra, pues efectivamente, un trato totalmente inaceptable, totalmente indignante, violatorio de todo tipo de derechos. Una de las personas tiene una especie de corset rojo, de corset femenino. Es un hombre, al parecer, pero tiene una prenda femenina íntima como parte de este atuendo, entre comillas, porque están desnudos prácticamente, salvo esta tanga que porta uno de ellos y salvo este corpiño o corset que tiene de color rojo otro de ellos. Y ahí están en la limpieza del piso con las cubetas y con esta situación realmente muy, muy lamentable, que se someta de esta manera a las personas que presuntamente están recluidas en este penal de Topo Chico en Nuevo León. Habremos de esperar la confirmación de que esto sea así, pero por lo pronto esto ha causado y está causando un gran revuelo en Nuevo León, y como digo, esto no tiene fronteras y de inmediato empieza a circular por toda la República Mexicana a través de las redes, a través de los medios de comunicación, muchos de los cuales en Nuevo León pues están reproduciendo esta imagen. Una persona que tiene un pantalón azul, tenis y calcetines rojos patea, otro que está más adelante patea, otro más patea, las personas que están paradas patean a las personas que están desnudas limpiando el piso. Alguno de ellos tiene tatuajes en la espalda. Uno de ellos es una persona que no tiene pierna, que no tiene una pierna, una de las personas que está limpiando el piso, el que tiene la tanga, le falta una pierna, como parte de la descripción que haríamos de este video. A esta persona le falta una pierna, tiene tatuajes en la espalda y en un brazo. Digamos que no se identifica la cara intencionalmente, pero quienes tengan que hacer esta investigación, que la tendrán que hacer de inmediato, pues hay varios elementos para identificar a estas víctimas de este trato humillante, indignante, que se está dando en este video y que se presume o se afirma a través de las informaciones que se divulgan que se trata del penal de Topo Chico en Nuevo León. Se ve el rostro y se ve claramente a una de las personas que está sometiendo a estas personas. Uno de ellos tiene una especie de barba de chivo, camiseta gris, y está maltratando seriamente a estas personas que se encuentran en esta condición, arrastrándose en el piso desnudos, limpiando el piso y totalmente sometidos en una situación de abuso absoluto de estas personas por parte de quienes están dominando la situación en este cuarto, que tiene una franja azul, una pared blanca, un piso gris, que está siendo, entre comillas, limpiado por estas personas que están aquí en este video. Dejamos correr un momento para que usted lo aprecie en su dimensión. Y bueno, pues desde luego lo que queda es exigir a las autoridades de Nuevo León, que es en donde se identifica la acción que se está aquí divulgando, para ver, primero, confirmar que se trate de Topo Chico, y segundo, que se haga una investigación inmediata del tipo de cosas que estarían ocurriendo en este penal, en donde ya recordamos cosas tremendas, como lo ocurrido el año pasado. En febrero del año pasado hubo una matanza de casi 50 personas, 49 reos, recordamos, perdieron la vida en una situación con la que se recibió literalmente al gobierno de Jaime Rodríguez, el Bronco, en este penal de Topo Chico. Se trata de dos videos que están siendo divulgados y se están viralizando, obviamente, en las redes sociales, y que muestran estas escenas terribles, terribles, indignantes. Un lugar que sigue registrando altos índices de saturación, un lugar donde se siguen registrando abusos graves a los derechos humanos de las personas que se encuentran ahí, y esta estampa, tremendo, ni hablar, estoy segura le dará la vuelta al mundo, porque el mundo pues evidentemente tiene acceso inmediato a este tipo de situaciones que tristemente, lamentablemente, vuelve a lanzar México respecto a las condiciones que viven las personas recluidas en penales de nuestro país. Están estas seis personas que se presumen son internos, presos, obligados a esta situación desnudos, y bueno, pues arrastrándose por el piso, bajo la mirada y las patadas de quienes son sus custodios, al parecer, y pues estas seis personas que están así, en estas condiciones, que forman parte de un retrato de cuerpo entero, de esta crisis de derechos humanos que atraviesa México. Fíjese usted, ahora que está en México, Juan Méndez, el relator de Naciones Unidas para la Tortura, que tan maltratado fue por el gobierno mexicano por el informe que hizo acerca de la tortura en México. ¿Qué dirá Juan Méndez ahora que viene a presentar un libro sobre su experiencia en México como relator internacional sobre la tortura? ¿Qué dirá Juan Méndez, de estas imágenes, pues eso refrendará que la tortura es un problema generalizado en el sistema de reclusión y de justicia de nuestro país. Aquí un retrato de cuerpo entero. Dejo correr el video y entramos en la parte final. Baby doll. Acomódate bien tu pinche baby doll ahí. Que te va a la banda, güey. Todo ensayado, güey. Todo, güey. Pinche ruca del noreste. Mira, bien perra. Perritas. Dale al topón, dale. Dale. Ponte el topón. Las norestitas. Tanguita. Baby doll. Me quedo todo, me quedo todo. Sobre mochita, limpia la mochita. Sobre mochita, güey. Madre. Acomódate bien tu pinche baby doll ahí. Que te va a la banda, güey. Todo, güey. Todo ensayado, güey. Pinche ruca del noreste. Mira, bien perra. Perritas. Dale al topón, dale. Dale. Ponte el topón. Las norestitas. Tanguita. Baby doll. Me quedo todo, me quedo todo. Sobre mochita, limpia la mochita. Sobre mochita, güey. Este video que estamos mostrando a usted, que está circulando ampliamente desde Nuevo León, ahí están algunas voces que se escuchan de cómo están estas personas siendo sometidas de esta manera a una situación totalmente indigna, totalmente violatoria de los derechos fundamentales, y bueno, pues todo lo que está planteándose como si fuera en el penal de Topo Chico. Se ha dicho que es el penal de Topo Chico porque el video que ha los dos videos que han circulado tienen letreros de origen donde dice humillan a reos y dice que es el penal de Topo Chico. Hemos hecho consultas con el gobierno de Nuevo León en estos minutos, y de estas respuestas que nos da el gobierno de Nuevo León nos habla Isaías Robles. Isaías, cuéntanos qué nos informa el gobierno de el señor Jaime Rodríguez, el Bronco. Así es, Carmen. Efectivamente, hace unos minutos tuvimos la oportunidad de conversar vía telefónica con funcionarios de la Vocería de Seguridad de Nuevo León que encabeza Aldo Fassi. Ellos nos comentan que no se trata del penal de Topo Chico, que se trata del Centro de Reinserción Social de Apodaca, que incluso ayer hubo un operativo en este Cerezo de Apodaca que inició a las 11:30 de la noche aproximadamente y concluyó a las 3 de la madrugada. Nos dicen también que en estos momentos hay una reunión del área de seguridad del gobierno de Nuevo León que está analizando justamente este video por un lado y también lo que encontraron en este operativo que se realizó, reiteramos, de las 11:30 de la noche a las 3 de la madrugada y que en esta reunión se están tratando de encontrar los elementos que sustenten justamente esto que se está exhibiendo en el video. Nos dicen que después de mediodía habrá un posicionamiento del gobierno del estado sobre lo que está ocurriendo, pero por lo pronto pues está esta aclaración que nos están haciendo. Se trata del Centro de Reinserción Social de Apodaca, no es Topo Chico, y que a mediodía, después de mediodía, se espera ya un posicionamiento del gobierno de Jaime Rodríguez, el Bronco, sobre lo que se está exhibiendo en este Centro de Reinserción Social de Apodaca, y que en estos momentos pues está llevándose a cabo esta reunión del Gabinete de Seguridad para, tener los elementos que se descubrieron durante este operativo y después fijar una postura sobre esta situación que se está exhibiendo en estos videos que ya son virales. Es la información que tenemos, Carmen, hasta el momento. Pues muy importante, Isaías, vamos a seguir muy de cerca lo que vayan diciendo en Nuevo León, precisamente. Por lo pronto, el dato es relevante. El gobierno de Nuevo León nos dice que no se trata de Topo Chico, perdón que lo insista, pero es la nota que nos estás dando muy importante. No se trata de Topo Chico, dice Nuevo León, sino del Centro de Reinserción Social de Apodaca. Pues bueno, eso no le resta, solo reubica la zona de atención y obligación para investigar esto, pero estamos viendo efectivamente algo muy grave, indignante, que nos da cuenta del tipo de cosas que pueden ocurrir en penales de nuestro país, en este caso de Nuevo León. Gracias, Isaías. Melba Frutos, desde Nuevo León, pues nos reporta también acerca de todo lo que está generando la difusión en redes inicialmente y ahora a través de medios de este video, de estos dos videos de estas personas en este Centro de Reinserción Social de Apodaca en Nuevo León. Gracias, Melba, te escuchamos, adelante. Hola, buen día, Carmen, te saludo a ti y a tu auditorio. Pues sí, este video fue mostrado en redes sociales por una página llamada México Rojo, en donde, bueno, ellos ahí aseguran que es el penal del Topo Chico, pero las autoridades, pues como bien declaraban hace rato, aseguran que es el penal de Apodaca. Ambos se encuentran en condiciones muy complicadas, como hemos sabido, como ya se ha reportado. Pues en febrero del 2016, del año pasado, hubo un primer motín, ¿no? En donde murieron varias personas, fueron 50 personas, hubo un incendio, quemaron muchas zonas de las instalaciones. En junio hubo otro nuevo motín. Y a raíz de ahí, bueno, defensores de los derechos humanos han señalado las condiciones, las precarias condiciones en que se encuentran los internos, y además estos hechos en donde se han exhibido cómo existen grupos de poder al interior de los penales, como ciertos grupos de la delincuencia llevan el control de ciertas zonas, cobran cuotas para muchas cosas. Los internos, bueno, tienen que pagar muy caro y tienen que someterse a muchos abusos al estar ahí. Y en este video, pues definitivamente queda evidenciado, ¿verdad? Aquí, según lo que se comenta, pues están sobajando, están evidenciando cómo se hace el abuso a un supuesto jefe del cártel del Golfo, apodado el Muletas, llamado Daniel Gustavo Valencia Treviño, en donde las personas que salen en el video, pues lo humillan a él y a otros internos, ¿no? En donde los ponen a limpiar el piso, ya los vemos, y los insultan, los empujan y todo esto, como lo vemos en el video. Supuestamente, bueno, pues son venganzas y rencillas que hay al interior del penal, lo cual en los últimos meses, más bien el último año, a raíz del primer motín, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón ha asegurado que ya las autoridades tienen el control de los penales, que desde que llegaron ya se tiene el control. Eso ha sido negado por algunos integrantes de organizaciones de derechos humanos. Las autoridades han insistido en que sí hay un control de los penales, pero bueno, aparece este video y pues viene a contradecir lo que dicen las autoridades. mandaron, se dio a conocer anoche que policías, elementos de la policía, fuerza civil, y policía militar, durante la madrugada de hoy, llegaron al penal de Podaca para hacer una revisión, un cateo. No se han dado a conocer los resultados supuestamente se van a dar a conocer más tarde, pero es lo que se sabe hasta el momento. No hay ninguna otra postura oficial al respecto y esperamos a mediodía aproximadamente que tener más noticias sobre cuál es el resultado del cateo y cuál es la postura oficial del gobierno del Bronco sobre esta situación que se está dando, como este video, por ejemplo. Pues esperaremos la conferencia de prensa, efectivamente, para que precisen más sobre este tema. Por lo pronto, Melba Frutos, nos ha dicho el gobierno de Nuevo León que se trata no de Topo Chico, sino del Centro de Reinserción Social de Apodaca. Y bueno, pues es una imagen que estremece, que sacude, que nos habla precisamente de una situación de dominio, no de las autoridades, o vamos a ver quiénes son las personas que estaban sometiendo a estos reos, a los que presumimos son reos de este centro de reinserción. Se dio por Topo Chico, pero bueno, pues todo esto es lo que estaremos viendo en los próximos minutos y horas, porque el gobierno de Nuevo León está obligado de inmediato a dar respuesta a esta imagen que se ha difundido en estos dos videos. No perdamos el contacto, Melba, para seguir de cerca todo esto, y como siempre, gracias por estar aquí. A ustedes, gracias, a la orden. Hasta gracias, Melba Frutos, un abrazo, estamos en ello y entramos en la recta final. Un resumen de noticias para ir cerrando esta emisión en vivo esta mañana para usted. Sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Jorge Ramos del Noticiero Univisión. Yo sabía que ustedes no se iban a quedar callados. Lo sabía, porque en realidad nunca se quedaron callados. Cuando les impusieron esa censura directa, porque eso es lo que ocurrió en México, una censura directa de la presidencia hacia el trabajo de ustedes, yo sabía que lo más importante era volver a salir al aire y que la gente los escuchara. En esto del periodismo lo único que importa es que te crean. Si eres periodista y nadie te cree, de nada sirve tu trabajo. Ustedes han logrado precisamente eso en México, que la gente crea lo que ustedes están diciendo. Yo creo en lo que ustedes están diciendo. Yo, en cualquier parte del mundo donde me encuentre, los voy a escuchar. Felicidades, adelante y por favor, nunca se callen. Toda la información a través de aristeguinoticias.com. Lo mejor de Aristegui en vivo. Bueno, entre otras cosas, esta mañana de miércoles conversamos con Jaime Rochín, quien fue ratificado ayer como nuevo presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, cargo que ya había desempeñado en su momento. Parte de lo que nos dijo el día de hoy. Efectivamente, grupos como el Movimiento por la Paz y otros grupos de víctimas me dieron un respaldo condicionado, y te lo digo muy claramente, Carmen, a dar resultados, a estar del lado de las víctimas siempre, y que si y con ese idea de estar del lado de las víctimas me ofrecieron acompañamiento, pero también me señalaron claramente que si no estamos, si no damos muestras de que la comisión va a ser diferente, de que realmente va a acompañar a las víctimas, de que se va a poner del lado de las víctimas, también me manifestaron que habrá una exigencia mucho más fuerte sobre el cumplimiento. Incluso fijamos un plazo público de 100 días para yo poder mostrar que la comisión pueda funcionar de manera diferente. Sobre comparecencias de aspirantes a ocupar la Fiscalía Anticorrupción en México, nos habló Juan Omar Fierro.

aun cuando la radio está apagada. Según este reporte, el Chapo, quien se encuentra recluido en el Metropolitan Correctional Center de Nueva York, una prisión de máxima seguridad, vive una auténtica pesadilla y su estado de salud ha empeorado en las últimas semanas, por lo que su defensa ha pedido que se suavicen las condiciones de reclusión. Bueno, parte de lo que ocurrió esta mañana, para cerrar, le cuento que ya se ha confirmado lo que la agencia de noticias Reuters adelantó. Reuters adelantó que el día de hoy el Departamento de Justicia de los Estados Unidos abriría cargos contra individuos por el robo de cuentas de Yahoo en 2014. Tal como lo adelantó Reuters, ahora ya se tiene la confirmación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y de eso le cuento en este momento con detalle a través de la conferencia de prensa que se está dando, bueno, se dio hace unos momentos en Estados Unidos. ¿Qué dice el Departamento de Justicia? Pues que levanta cargos contra cuatro hombres que participaron, bueno, cuatro hombres, por su presunta participación en el robo de 500 millones de cuentas de Yahoo en 2014. Los acusados se enfrentan a 47 cargos criminales, los cuales incluyen conspiración, fraude informático, espionaje económico, robo de secretos comerciales y robo de identidad agravado. El departamento da a conocer la identidad de los acusados, los cuales, dos de ellos son, escuche usted, esto se va a poner tremendo. Dos de ellos son agentes de la inteligencia rusa, Dmitry Alexandrovich Dukachev, de 33 años, de nacionalidad rusa y residente, e Igor Anatolievich Suchin, de 43 años, de nacionalidad rusa y residente en Rusia. Los otros dos acusados son Alexei Alexeyevich Belan, de 29, un nacional ruso y residente, y Karim Baratov, de 22 años, ciudadano canadiense y casado y residente en Canadá. Con estas declaraciones, sería la primera vez que Washington intenta litigar contra Moscú por ciberdelitos. Yahoo reveló el robo de los datos el pasado mes de septiembre y dijo que estaba trabajando con las autoridades policiales para localizar a los perpetradores. Los hackers pudieron utilizar la información robada, que incluía datos personales, así como contraseñas cifradas, para crear una herramienta que les permitiera acceder a 32 millones de cuentas. Yahoo ha dicho durante meses que creía que los hackers, patrocinados por un estado extranjero, estaban detrás del ataque, pero se había negado a proporcionar detalles de lo que ocurrió porque la investigación federal estaba en curso. En la conferencia de prensa participaron la asistente de la fiscal general Mary McCord, Brian Scratch, el director ejecutivo del FBI, Paul Abbott, y el director de Asuntos Exteriores, Bob Arie. Así que se confirma lo que Reuters adelantó hace algunas horas: el Departamento de Justicia estadounidense anuncia hoy cargos contra cuatro hombres por esta participación en el robo de 500 millones de cuentas a Yahoo en 2014, 47 cargos criminales. Y el foco rojo que se prende aquí es que el departamento da a conocer de justicia la identidad de los acusados, dos de ellos, y ahí está el gran asunto, dos de ellos, dice el departamento, son agentes de la inteligencia rusa. Vamos a ver cómo se ponen las cosas entre el gobierno de Donald Trump, que parecía muy amigo del gobierno de Vladimir Putin, después de estas revelaciones y este informe y conferencia que da el Departamento de Justicia, que involucra a la inteligencia rusa en este monumental robo de datos y cuentas a Yahoo cometido en 2014. Esto es de Grandes Ligas y vamos a ver cómo termina. Por lo pronto le doy la información más amplia posible esta mañana después de la conferencia que dieron las autoridades estadounidenses. Y bueno, pues este tablero internacional vuelve a moverse. Veremos qué sucede con estas dos potencias, Rusia y Estados Unidos, en un contexto nuevo con estas informaciones. Nos vamos. Para despedir, vaya día, vaya mañana con estos temas tan fuertes. Para despedir, pues simplemente dejando la atención puesta en la conferencia que se espera del gobierno de el Bronco en Nuevo León. Jaime Rodríguez, el Bronco, pues tendrá que dar unas explicaciones acerca de lo que ocurre dentro de los penales. Y bueno, pues se ha circulado ampliamente ya en esta mañana este par de videos tremendos, tremendos, de presuntos reos sometidos en este centro de readaptación que, pues, ¿cuál readaptación? Imagínense nada más, en Nuevo León, que bueno, pues ha sido confirmado por el gobierno de Nuevo León a nuestro espacio. Estamos hablando de una imagen que está circulando tan ampliamente que, bueno, pues no queda más que repetirla y volver a ver esto, que desde luego es inaceptable en cualquier circunstancia, inaceptable que ocurra una cosa de estas dimensiones. Personas sometidas, humilladas, agredidas, dominadas en esta circunstancia que, bueno, vamos a ver que lo amplíe la información el propio gobierno, pero que habla de el estado de cosas que se pueden vivir en penales o centros de reclusión de nuestro país y en este caso del estado de Nuevo León. Abusos verbales, físicos, de dignidad, todo lo que involucra este par de videos. Gracias por estar aquí. Buenos días. Lo espero mañana a las 8. Permítanos volver a estar con usted informando y presentando las los reportes más importantes de las próximas horas ya mañana en nuestra emisión matutina. Por lo pronto le digo que nuestro portal sigue con las informaciones que vayan surgiendo a lo largo del día y desde luego podrá usted volver a revisar lo que aquí sucedió esta mañana en nuestra modalidad On Demand. Gracias, buenos días. Lo dejo con este video, este par de videos. Hasta mañana. Pinche ruca del noreste, mira, bien perra. Perritas. Dale el topón, dale. Dale. Ponte el topón. Las norestitas. Tanguita, tanguita. Baby doll. Se quedó todo, me olvido, para subrayar, perdone usted que regrese, ya me había despedido, pero solo para subrayar el dato que nos dio Melba Frutos hace unos momentos, porque una de las personas a la que le falta una pierna, pues está identificada como un supuesto líder del grupo criminal, de uno de los grupos criminales que están siendo pues recluidos en este caso, y que acababa de entrar, que acababa de ser ingresado precisamente a ese lugar. Estas imágenes se presume pues acaban de ser grabadas por ahí del 25 de febrero, después del 25 de febrero, porque se identifica en estas imágenes a un presunto criminal o a un criminal y líder de un grupo del crimen organizado al que le falta esta pierna derecha y que al parecer operaba en Apodaca, Escobedo y San Nicolás. Este capo, que fue detenido el 22 de febrero, fue remitido el 25, así que esto tiene que haber sido grabado, si es que es así la cosa, como lo tendrá que confirmar la autoridad, pues en este lugar donde está ahora siendo sometido de esta manera. Este personaje ingresó al penal 3 días después de ser detenido, una vez que fue ya emitida la sentencia correspondiente y quedó a proceso, pues por el delito de narcomenudeo. Todo indica que se trata de esta persona y bueno, pues ya las autoridades tendrán que armar la información correspondiente para reportarle a la sociedad mexicana qué demonios es esto. Tanguita, tanguita. Baby doll. Se quedó todo, mordido, todo. Sobre mochita, mira, ahí mochita. Sobre el bolso, el bolso, güey. Madre. Acomódate bien tu pinche baby doll ahí. Que te va a dar la banda, güey. Todo, güey. Todo, güey. Todo, güey.